incluso reptilianos, que yo he podido a través de regresiones de hipnosis escuchar muchísimos testimonios por parte de esas almas de explicar encarnaciones siendo reptil y demás, o conexiones con reptiles. Que es muy evidente. Desaparecen muchísimos niños y niñas y no preguntamos así como ¿dónde están? Sabemos dónde están. Y estaba tan asustado porque ya dije yo, mi madre, ¿qué puertas estoy abriendo? Esto nunca lo experimenté. Hubo un ritual específico, extremo, complejo, en el cual él participa. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Seguimos aquí desde España en capítulos especiales. Hoy estoy muy emocionado porque tenemos a un invitado de súper lujo. Está con nosotros mi tocayo, por cierto, Enrique de Exponiendo la Verdad. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Gracias por invitarme. De verdad que es un privilegio estar contigo. No, hombre. Gracias, gracias. Fíjate que me gustó mucho lo que hicimos para tu canal, el en vivo. Y mucha gente nos estuvo felicitando por la manera en la que platicamos. Te lo agradezco muchísimo. Antes de que comencemos, por favor, dinos cuáles son tus redes sociales, plataformas donde la gente puede ver tu contenido y también brevemente a qué te dedicas. Bien, yo me llamo Enrique, tengo mi canal de YouTube principal que se llama Exponiendo la Verdad y en Facebook también soy Exponiendo la Verdad y así. Pero bueno, mi canal principal es en YouTube, donde más me muevo y así. La cuenta de TikTok me la censuraron la semana pasada, así ¿en serio? Que ya no hay. Sí. Entonces es lo que hay, hablando de mis temas y así. Y yo a lo que me dedico sobre todo es a explicar cómo los medios de comunicación de masas manipulan nuestros procesos cognitivos. Entonces, mi especialidad es eso, analizar las series, películas y videoclips y encontrar los patrones de repetición para demostrar que todas estas teorías que nosotros manejamos están demostradas empíricamente en base a que las reproducen siempre, a pesar de cambiar los productores o los directores de las producciones. No importa, porque siempre tienen el mismo conocimiento por detrás para manipular nuestros procesos cognitivos. Así que esa es mi especialidad. Aparte también analizo arte antiguo, como el cuadro de El Jardín de las Delicias del Bosco, los cuadros de Goya y así, que al final verifican todas estas historias que podemos ver con el primado negativo tan explícito que hay ahora en las películas y sí. Las series. Bueno, ahorita vamos a adentrarnos a eso. Te agradezco muchísimo. Yo les recuerdo que las redes sociales, todas y plataformas, están en la parte de abajo donde estén escuchando, viendo este podcast. Enrique, ayer pasó algo bien raro. Justo estábamos con una pareja, son unos seguidores que nos llevaron a comer, súper rico. Y yo les pregunté a ellos, les dije, oye, ¿conoces a Enrique de Exponiendo la Verdad? Me dijeron, ah, sí, empezamos a platicar de esto. Me preguntaron específicamente de este acondicionamiento que tiene la gente, del primado negativo y más. Y se sentó en el tren de Madrid, el metro, perdón, se sienta una señora mayor, con todo respeto lo voy a decir, porque no quería que se sintiera como que me estaba burlando de ella, pero incluso me tapé los tatuajes. De la nada, o sea, súper amable la señora, me empezó a hablar de la Biblia, de Dios, y que los seres extraterrestres, que de eso estábamos hablando, las naves, los visitantes del espacio, son demonios, que está escrito en la Biblia que son ángeles que Dios, por eso vienen del cielo, los funde, o sea, los avienta al averno, al infierno, y no puede haber vida en otros planetas porque en la Biblia nunca se habla de que Dios haya puesto vida en otros planetas, pero lo decía con una pasión, pero al mismo tiempo como rabia, o sea, si tratabas de pensar distinto o de señalarle algo, inmediatamente iba a explotar, ¿me entiendes? En odio, en coraje. Entonces yo la escuchaba y de repente me pareció algo bien interesante que dijo. Por ejemplo, dijo, ¿qué es esta tontería de la prehistoria? La historia comienza con Adán y Eva y fue Adán el que le puso nombre a todos los animales. Y yo, no de broma, pero le dije a las 400 millones de distintas especies de hormigas. Sí, señor. Y me dijo, ajá, y continuó hablando de esto, ¿me entiendes? Se me hizo rara, pero muy clara, la manera en la que a lo mejor como un ejemplo, una persona, yo también y cualquier persona, estamos en un acondicionamiento de pensamiento y no nos damos cuenta, que es, bueno, exactamente de lo que tú hablas. ¿Podrías explicarnos, literal, desde cero, ¿a qué te refieres con ejemplos prácticos que la gente pueda comprender? Perfecto. Vamos a hacer la diferenciación porque ellos lo que más utilizan, precisamente lo que tú dices, el condicionamiento y luego el primado negativo. Son las dos bases fundamentales que utilizan los medios de comunicación de masas. Ajá. El condicionamiento es decirte cómo quieren ellos que tú pienses. Te lo dicen directamente. Cuando fue, por ejemplo, el caso de que... Te voy a poner un ejemplo claro para que veas la mezcla, cómo ellos siempre mezclan, porque los buenos manipuladores de los procesos cognitivos unen varios, sobre todo el condicionamiento y el primado negativo. Entonces, te voy a poner un ejemplo para que lo veas clarísimo. Ajá. De cuando nos encerraron y nos recomendaban la medicación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Podíamos ver unos dibujos para niños en los cuales pues había un doctor que recomendaba la medicación al niño. Ajá. Y el niño al final la aceptaba. Entonces, lo que hacían era con condicionamiento pues lograr decir al espectador que debes de aceptar la medicación porque la medicación tiene muchísimas cosas buenas, es bueno para que no se pongan enfermos más familiares tuyos, etcétera, etcétera. Pero, ¿dónde estaba el primado negativo ahí? Pues que el doctor era el doctor Crocodoc, era un reptil el que te ofrecía la medicación. Entonces, yo esto, tranquilo, si quieres para tu podcast te voy a pasar las imágenes para que tú las muestres, okay, si quieres. Ajá. Y lo podrás ver perfectamente. Sí. Entonces, esto todo viene a que detrás del encierro, meternos tantísimo miedo a la población, era para que la gente al final, pues, tuviera esa necesidad de querer volver a la normalidad y aceptara una medicación que estaba ya preparada desde hace muchísimo y iba a perjudicar nuestra salud. Entonces, te explico sencillo. Sí. Esto lo hacen siempre las logias Illuminati, que es problema, reacción, solución. Uh-huh. Ellos crean el problema era esta enfermedad. Luego buscan la reacción de la gente. La reacción de la gente es: quiero mi libertad, quiero poder salir de casa, quiero volver a la normalidad. Y después está la solución, que ellos previamente ya habían acordado, que era que la gente aceptara la medicación voluntariamente. Entonces, siempre se rigen por esto. ¿Y cómo lo logran? Pues con varios métodos. Entre ellos, los medios de comunicación de masas, que son los más importantes, y entonces utilizan también todos estos programas para condicionar a la población y te sacan. Para los niños pequeños, aquí salió en Televisión Española directamente este ejemplo que te voy a poner. Ajá. Y salía así. Salían estos dibujitos, que era un torito, eran de diferentes animales, y el doctor era el reptil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que detrás de la medicación están los reptiles de la cuarta dimensión. Y esto yo lo puedo verificar con varios primados negativos, en los cuales te voy a nombrar ahora y te voy a pasar las pruebas para que tú las vayas enseñando. Esto lo podíamos ver en V de los 80, la serie de los reptiles. Sí. Pues en esa serie, concretamente, podíamos ver en un capítulo, precisamente, cómo daban los reptiles la medicación a los humanos para volverlos más estúpidos. Era la misma medicación que nos dieron cuando nos encerraron. Eso lo vais a poder ver. Ajá. Entonces, en V de 2009, la nueva serie que versaba sobre los reptiles también, era la misma historia, pero nueva, hicieron exactamente lo mismo. Y entonces, ofrecían a la población esa medicación exactamente igual que cuando nos encerraron, y en este caso era para enfermar a la población, pero la engañaban diciéndole que era para curar un resfriado. Entonces la gente aceptaba la medicación. Y luego, para que tú lo veas más profundo, es estos dibujitos para niños, que ahí es donde vemos el condicionamiento. Que es precisamente, yo le recomiendo al niño y le digo todos los beneficios que tiene esa medicación para el niño pequeño, pero el primado negativo, ¿dónde está? En que te ponen realmente quién está detrás de la medicación, que son los reptiles de la cuarta dimensión, que les enseñan a los miembros de las familias reales que pertenecen a las logias Illuminati más importantes que dirigen el mundo, pues cómo deben de hacer las cosas para que la mayor parte de la población sea sumisa y obediente. Entonces, por eso mismo, te sale en todo ese dibujo el doctor Crocodoc recomendando la medicación y enfadándose con ellos, con el niño y con el padre, si no la tomaban, porque no comprendían todos los beneficios que trae para ellos. Entonces, vemos como tres producciones completamente distintas que se puede ver que están producidas por personas diferentes. Claro. Son años completamente distintos y son dos producciones, como las de V, previas, muchísimos años antes, porque 2009 es muchísimos años antes de que nos encerraran, y la de los 80 son muchísimos más años antes de que nos encerraran, y es exactamente lo mismo que acabó ocurriendo en la realidad. ¿Y esto por qué lo hacen? Expliquémoslo brevemente para que la gente lo comprenda. El primado negativo es decirte las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia, para así generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican. Eso quiere decir que tenemos dos tipos de memoria, la memoria explícita y la memoria implícita. La memoria explícita son los eventos que podemos recordar con total nitidez, como el día de tu boda. Pero la memoria implícita es una memoria sentimental y que no puede recordar los eventos que la generaron. Por eso es tan importante, porque la gente no tiene capacidad reflexiva de decir, bueno, yo me enfado cuando miro la información de Enrique y no le creo, pero no sabe por qué siente ese sentimiento de rechazo hacia mi información. Y es porque ha visto la verdad en sus series, películas y videoclips favoritos desde que era un niño. Esa es la profundidad del primado negativo, que va a tus sentimientos y ellos lo saben. Y luego el condicionamiento es algo más básico. Es decirte cómo quiero que te comportes o cómo quiero que hagas esta cosa. Y ahí lo veíamos, la mezcla perfecta en los dibujitos de Torito y la medicación. Por eso te puse estos tres ejemplos para que veas la diferencia que hay de distancia de años de unos y otros. Y vemos que los productores de contenidos para los medios de comunicación de masas tienen un conocimiento de psicología avanzado que lo comparten entre todos. Y no hace falta que esté metido, digámoslo así, en cada producción, todos en el ajo, sabiendo que es el primado negativo, que es el condicionamiento. No. Con que tengas a dos personas en cada película o así, que se encarguen de meter en el guión en el momento clave, que se encarguen del minutaje, porque en los minutos también lo hacen. Es decir, si yo no te puedo poner 33 explícitamente en la película o en el videoclip, pues entonces lo que hago es, como sé que tienes un reloj biológico, llegas al minuto 33 de la película y ¡boom! Es cuando el protagonista despierta, porque el 33 representa la iluminación, pero el 33 también representa el nivel más alto dentro de las logias Illuminati. Es decir, que representa a aquellos que dirigen las logias Illuminati de mayor poder, por lo menos aquí en Occidente, que es como el rito escocés, ya lo sabes, con 33 niveles, y que representan a los miembros de las familias reales, que precisamente son los que canalizan a los reptiles de la cuarta dimensión en los humanos que llevan a cabo sobre las líneas ley. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que ellos no son estúpidos. Tienen todo este conocimiento, lo comparten entre ellos y se sabe perfectamente ahora, al ver el patrón de repetición, cómo están utilizando todos estos diferentes métodos. Te voy a poner otro ejemplo que yo mismo te pasaré la imagen para que lo pongas. ¿Recordáis la película de Kong vs. Godzilla? Sí. Que es de Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown es una chica muy despierta, que es la que hizo Stranger Things, no sé si recordáis. Sí, sí, sí. Y que precisamente ella, de hecho, defiende la Tierra plana y hizo un vídeo en Instagram defendiéndola y dijo que no podía hablar porque le baneaban la cuenta, pero que investigáramos sobre la Tierra plana y así. Una chica muy despierta, pero que por desgracia lo utilizan para generar primado negativo. Es así. Entonces, si nos vamos a esa película de Kong vs. Godzilla, vemos que Kong está encerrado en un domo, como nosotros. Luego golpean el domo y es todo holográfico, lo podemos ver. Y lo más interesante de esto es que llegan a un punto en donde descubren toda la verdad, que es en una base subterránea. Y al llegar a la base subterránea podemos ver que la base es la número 33. Sí. Ahí te lo ponen explícitamente. Pero en cambio, si vamos, por ejemplo, al capítulo que te decía antes, de V de los 80... En ese capítulo llegas al 33 y ahí es cuando justamente te está diciendo el coprotagonista, te está diciendo, oye, estabas de nuestro lado, uno de los reptiles que les está ayudando a que no mediquen a la población. Le dice, estabas de nuestro lado. Y entonces él le contesta, el reptil que se suponía que era un vendido, pero nos estaba ayudando. Y dice, cada uno ayuda o aporta a su manera como puede. Y esto lo digo muy importante porque debemos de comprender que cada uno desde su ámbito va a tratar de ayudar. Y a veces la gente prejuzga diciendo, no está de nuestro lado y así, porque no lo dice públicamente, pero a lo mejor nos está ayudando por otro lado. Es importantísimo. Ahora, a ver, es que hay unos conceptos que me parece que hay que puntualizar. Estás hablando de reptiles de la cuarta dimensión. Esto específicamente, así explícitamente, ¿a qué se refiere y de dónde obtuviste tú esa información? Bien, yo primero de donde saqué toda esa información son de los testigos de los rituales. Yo en mi canal ya tengo testigos de rituales de sacrificios humanos, pero hay que entender que hay diferentes niveles dentro de los rituales de sacrificios humanos. Ajá. Entonces, hay desde los que solo sacrifican humanos directamente, lo hacen sobre las líneas ley, para que con esa baja vibración del ser humano sufriendo y teniendo tantísimo miedo antes de ser sacrificado, esa baja vibración se extiende por todas las líneas ley, impactando en todos los seres encarnados en la tercera dimensión, y lo que logran es que seamos muchísimo más dóciles y que aceptemos las normas que los políticos nos dictan. Entonces, esa es una forma fácil de lograr que la gente te obedezca. A medida que vas subiendo los rituales, van teniendo más, digámoslo así, importancia porque se utilizan para más cosas. El ritual siguiente sería sacrificar al humano, ajá, pero también beberse la sangre, porque así puede beberse la adrenalina y llegar a estados superiores de consciencia. ¿Por qué? Porque la adrenalina también, en contacto con el oxígeno, se convierte en... Entonces, cuando lo ingieren, pues llegan a estados superiores de conciencia, como si consumiera psilocibina de las setas o mescalina de los cactus, etcétera, etcétera. Entonces, es una forma de llegar a estados superiores de conciencia, pero mucho más potente. Esto también lo logran consumiendo la glándula suprarrenal fresca y también lo que más pega, que es la glándula pineal fresca. ¿Consumiéndola? Exacto, consumiéndola. Tal cual, o sea, abren el cuerpo, la retiran. Y fresca, exactamente. Y se la comen. Y tiene que ser en ese momento porque es cuando la víctima está pasando muchísimo más miedo. Por eso lo que hacen es tanto violarla como cortarle partes como el pie o la mano. Eso yo tengo testigos de niños que lo cuentan explícitamente. Ya me banearon algunos vídeos en YouTube, pero otros sobreviven y por suerte pueden contarlo y pueden verse aún. ¿Y qué es lo que ocurre? Que entonces hacen tantísimo sufrir a la víctima porque así se carga todo su cuerpo de adrenalina. Porque claro, están pasando un miedo atroz antes de morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando consumen algunas de estas tres partes que estamos hablando, pues, digámoslo así, que tiene un efecto de llevarte a un estado superior de consciencia muchísimo más amplio. Y otra cosa que quiero puntualizar: llegar a los estados superiores de conciencia no quiere decir que sean mejores. Mucha gente cree que es eso. Llegar a estados superiores de conciencia lo que quiere decir es que puedes descodificar más de la naturaleza de la realidad de lo que puedes descodificar con nuestros limitados cinco sentidos. Así es. No quiere decir que sea bueno, porque para nada es bueno hacerle eso a un humano. Así es. Entonces, es importante comprender esto porque, una, lo que tú dices, yo aprendí esto de los testigos y una vez aprendí esto de los testimonios de las personas que participaron en rituales, pues yo pude descodificarlo en las películas y las series. Te puedo poner un caso, si quieres. A ver. Hay muchísimos de sacrificios humanos, pero pongamos, por ejemplo, la serie Ares, que es muy explícita. ¿Ares? Ares se llama la serie. Ok. Entonces, en esa serie, pues va de una logia y así y tal. Y al final de la logia, una de las protagonistas, para mandar, pues lo que tenía era sacrificar a un bebé. Y entonces unen varios primados negativos que yo os voy a contar ahora para que lo leáis. Os voy a dar uno actual y la serie de Ares, que ya tiene un poco más de tiempo. Okay. Te pongo, en la serie de Ares se sitúan 12 alrededor del centro del círculo que tiene un triángulo. Ahí es donde se sitúa la víctima, que es el número 13. En primado negativo, el 13 simboliza el viaje interdimensional. Por eso siempre lo representan, porque si no hay sacrificio humano, si no se baja la vibración lo suficiente, no hay compatibilidad entre los reptiles de la cuarta dimensión para que puedan acceder al toroide electromagnético frecuencial de la tercera dimensión gracias a la genética específica de las familias reales. Entonces, esto es necesario y lo representan en las películas. Entonces, vamos a poner un ejemplo de la actualidad. Ajá. Ahora, de los cuadros, te voy a dar frame para que tú lo coloques. Sí, sí, sí. La película se llama Damsel. Damsel. Sí, es una que acaba de salir, de hecho también con... Número uno de Netflix. Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown, ahí está. Pues, ¿de qué va esa película? Va de sacrificar humanos y sacrifican a la princesa y se la dan de comer al dragón, que representa a los reptiles de la cuarta dimensión. Pues como siempre, cumplen todo. ¿Cuándo se va a celebrar el sacrificio? En el minuto 33. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuántos son a la hora de sacrificar a la princesa allí justo? Son exactamente 13. ¿Por qué? Porque el 13 simboliza el viaje interdimensional, es decir, sacrifican a la víctima, que es Damsel, es Millie Bobby Brown, la tiran al dragón, y la reina, que es la que dirige el ritual, que sería la número 13, canalizaría al reptil de la cuarta dimensión. Entonces, esto tiene una explicación muy importante, que es saber que son 12 dimensiones frecuenciales, el multiverso es frecuencial. Y si tú sabes que son 12 dimensiones frecuenciales, hay que colocarlas como una onda frecuencial bidimensional, es decir, una onda frecuencial baja de negativo y sube a positivo, así de sencillo. Uh-huh. Si colocas por ese orden las dimensiones frecuenciales, es decir, dimensión 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta abajo y empiezas a subir 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así como una onda frecuencial, te darás cuenta de que sumando las dimensiones que quedan enfrente, todas dan 13, es decir, la dimensión 1 con la 12 suma 13, la dimensión 2 con la 11 suma 13. Así hasta el final. Por eso el 13 simboliza el viaje interdimensional. Ellos comprenden que el multiverso es frecuencial y por eso nos lo calzan en todas las películas. Entonces, en Damsel, el ejemplo más claro que hay es que te lo hacen tres veces en la película la simbología del 13. Antes de entrar en la montaña, que es piramidal, la montaña donde está el dragón y que el dragón está arriba, justo exactamente como en la pirámide del billete del dólar, que así podemos ver. Pues, ¿qué ocurre? Antes de entrar, van el rey a matar al dragón, pero son exactamente 13, y el 13 es el rey, y van en forma piramidal con los caballos entrando en la montaña. Luego llegas al minuto 13, y están las dos víctimas a sacrificar. Está Damsel, que es Millie Bobby Brown, y está la otra princesa que va a ser sacrificada y engañada también, porque no son de linaje real, pero las llevan allí para engañar al dragón, haciéndoles pensar de que son de linaje real, les mezclan la sangre y las sacrifican, pero realmente son de linaje no real, y eso es lo importante, que al final sacrifican a los pobres, es primado negativo también. Y aparte de eso, cuando llegamos al minuto 33 y celebran el ritual, son 13 cuando celebran el ritual. Entonces, toda esta información está ahí, y una vez aprendemos a descodificarla, pues vemos todos los ejemplos. Como este, yo te puedo poner desde incluso Alicia en el País de las Maravillas. ¿Tú te acuerdas cuando el señor Morsa se comía las ostras, que eran unas niñas pequeñas? Sí. Pues el señor Morsa empieza a hacer como si fuera el flautista de Hamelin, a tocar la flauta, pone los cuernos con la mano mientras está llevando las ostras y van a pasar por un portal dentro del agua. El agua representa las dimensiones, la conexión entre dimensiones en primado negativo. Entonces va a pasar por el portal, él hace los cuernos y su cola, la cola del señor Morsa, es el pentagrama invertido que utilizan los satanistas, que es la escala simétrica de la música, nada más. Es porque tiene que haber simetría frecuencial entre los reptiles de la cuarta dimensión y nosotros, el canalizador de la familia real, si no, no puede venir aquí durante un corto periodo de tiempo para comer humanos. Si no es que un alma autóctona de la tercera dimensión lo canaliza. No pueden comer humanos porque allí en aquella dimensión no hay humanos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ganan las familias reales al hacer esto? Ganan conocimiento. Ellos le dan todos estos trucos de instala estas antenas de microondas que los cinco gatos te pueden hacer, etcétera, etcétera. Todas estas técnicas con la medicación, la vinculación de la medicación con las antenas de cinco gatos, todos estos trucos de manipulación de procesos cognitivos muy, muy, muy, muy severos desde hace tantos años, vienen esas enseñanzas de los reptiles de la cuarta dimensión. Por eso estamos hablando de que la película de Alicia en el País de las Maravillas es de 1951. Sí. Y es el mismo primado negativo que estamos viendo en la película número 1, Damsel, de ahora. Y es más, te voy a poner más. La anterior a Damsel, que fue Cazadores en Tierra Inhóspita, número 1 de Netflix, no sé si te acordarás, iba no, de reptiles, pues también iba de reptilianos. Ajá. Pues precisamente cuando el que modifica el genoma para que los reptiles puedan salvar a la especie humana, porque son unos reptiles, no vienen de otra dimensión, son transformar al humano en reptil. Claro, no te pueden poner el mismo primado negativo en todas, entonces tiene que haber ciertas variaciones. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la simbología es exactamente la misma. Cuando sale el doctor que modificó el genoma para dar origen al reptil y los reptiles sobreviven gracias a que sacan un líquido de los niños y acaban muriendo los niños... Eso es así, si no, no puedes sobrevivir al reptil. Fíjate tú, si no, siempre el mismo primado negativo, pero desde otras perspectivas, porque es que si no sería demasiado obvio sacarte siempre la misma historia. Pues ¿qué es lo que ocurre? Cuando sale el que creó esa modificación genética para dar origen a los reptiles, lo hace en un edificio que es el 103. Y cuando él sale, él con la cabeza tapa el 0 y puedes ver el 13. ¿Entiendes? Él fue el que dio origen al viaje interdimensional para que vinieran los reptiles a que alimentarse de los niños. Entonces, todo esto, hermano, una vez tú lo comprendes, te ayuda a ver mucho más allá. Que hay una organización y un conocimiento oculto que ellos no nos dicen, pero que ves que se les enseña en las academias porque no es normal que todo esto se repita una y otra vez desde hace tantos años, porque tú, es lo que te decía, cuando el señor Morsa está llevándose las ostras para comérselas, las ostras son 12, él es el número 13, y no solamente está haciendo los cuernos, pasando por el portal interdimensional que está debajo del agua, y teniendo en su cola el pentagrama invertido mientras se las lleva, sino que él mismo hace de rico, él tiene el bombín y el puro, él hace de rico de la élite. Entonces, cuando sabes todas estas claves, la gente ahora se está dando cuenta porque cada película nueva que sale confirma lo que yo tantos años llevo explicando. Que ahora lo están haciendo un poquito más explícito, ¿no? Antes era un poquito más como simbología oculta. Yo diría que sí. Pero ya en el acondicionamiento que ya tienen con la gente, ya lo pueden hacer explícito y aún así las personas van a defender que eso que tú estás diciendo es una locura. Exacto. Y porque no ya solo... estamos acondicionados para eso. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la verdadera profundidad de todo esto es que, por un lado, están condicionados a una versión, porque por eso hay que tener la diferenciación entre condicionamiento y primado negativo. La televisión está condicionando a la gente para que no nos crea a nosotros. Por eso a mí me sacan los fact-checkers de Neutral, o me sacan en la televisión nacional, o en el periódico diciendo que soy un loco que solo me invento las cosas. ¿Sabes? Oh, el loco que habla de primado negativo y de los reptiles. Vale, muy bien. ¿Enseñaste mis pruebas? A ver si a la gente le parece una locura. Claro. La historia es, tratemos de censurarlo, porque cuando la gente le escuche, le mira, le enseña las pruebas, tienden a creerle. No sé por qué. Porque es que yo no les escribo el guión al señor de Damsel que acaba de sacarlo. No escribo el guión del anterior de Cazadores en Tierra Inhóspita, ni escribí el guión de Alicia en el País de las Maravillas. Pero explicarme a mí por qué ponen exactamente lo que yo explico en cada una de las películas nuevas. Entonces, hay que hacer la diferenciación entre ellos te condicionan y te dicen no creas a esta persona, o te digo, esta versión es la real, y luego está el sentimiento, que es por lo que la gente al final me rechaza y me repudia así sentimentalmente, que es el primado negativo generado en esa persona. Entonces tienes la doble, digámoslo así, la doble imposición por la persona de no creerte. Porque por un lado está condicionado a creer lo que a ellos les interesa creer, y por otro lado tienen el sentimiento de rechazo albergado en su memoria implícita, que lo que le está diciendo es, cada vez que yo digo una verdad, que él ya ha visto 50.000 veces en sus series, películas y videoclips favoritos, no me cree y emerge ese sentimiento de rechazo que me odian, o se ríen de mí, o, ¿sabes? Dicen, es que eso no puede ser. Y esa es la dificultad y también la complejidad de lo que hacen, porque hay que decirlo, serán muchas cosas, pero estúpidos no. Exactamente. De hecho, claro, porque están en una posición muy cómoda, llevan... ¿cuántos siglos, milenios? Ocupando esa posición de privilegio, porque el privilegio que tienen, muchas personas creen que se trata del dinero, pero en realidad es el poder a través del conocimiento. El dinero es simplemente una moneda de cambio que han impuesto para que nosotros tengamos una idea de lo que parece ser lo importante, que no lo es. Ellos no necesitan el dinero porque lo tienen todo. Exacto. Que pueden comprar cuando lo tienen todo. La cuestión está en que ese conocimiento que obtienen es a través de que mientras nosotros, la gente, sea no más tonta, sino menos abierta a la realidad implícita que está ahí. Exacto. Es más fácil que nos puedan controlar. De hecho, si uno lo ve como a manera de una prisión, pero como una empresa, por cada X cantidad de personas que tú tienes ingresadas en esa prisión, necesitas una X cantidad de personas que estén cuidando que no se escapen. Pero esta prisión es aún mejor, porque los mismos presos se cuidan de que no se salgan de la prisión. Entonces solamente obtienes ganancias. Tú tienes ese contacto con estos seres. Yo difiero amistosamente, no porque tenga otra información, simplemente quiero mantenerme abierto a las posibilidades de, no sé si son reptiles, no sé si ni siquiera los podríamos como señalar como una especie, no lo sé, me queda claro que no son humanos y que sí son de otra realidad, porque hay que hacer un esfuerzo para, como dices, para que puedan estar aquí. Y la pregunta más importante, quiero, si te parece bien que pasemos, que nos cuentes un poco de estas historias de las personas que han sobrevivido, que tú has entrevistado. Cuando me dicen, no es cierto, cuando otras personas me dicen, es una locura eso que estás diciendo, claro que no, tonterías, ¿ok? Porque están sacrificando. sacrificando niños entonces? Si es una mentira, ¿por qué la ofrenda de personas existe? O sea, eso no me lo estoy inventando yo. Eso ocurre en muchísimas partes del mundo, especialmente con personas que tienen esta forma de pedir y obtener de seres que claramente no son humanos, que no es el Dios al que a ti te impusieron para que le rezaras, que no te entrega nada. Son otras cosas, son toros, son reptiles, son búhos, pero tampoco son eso. Y decimos, oh, es el demonio. Ok, te dicen ellos, ¿quieres decirle a Lucifer? Dile a Lucifer y que esto sea un culto luciferiano. Pero no es cierto, es una pirámide con un ojo, es una piel de reptil, no son humanos. Estas personas que están entregando en ofrenda, en sacrificio, tú has entrevistado a algunas que han sobrevivido. Yo realmente no entrevisté a ninguna. No. No, no. Yo lo que hice fue recopilar otras entrevistas. Ajá. Que le hizo. Algunas son policías, son entrevistas de policías haciéndolas a los niños. Yo los tengo subidos en mi canal. Yo no tuve la oportunidad de entrevistar a nadie que fuera testigo directo de un ritual, pero tengo un montón de información porque me he pasado muchos años recopilando diferentes testigos de diferentes países que van explicando los diferentes rituales. Cuando ellos te explican lo que vieron, yo los voy clasificando entre, ah, muy bien, vale, este tuvo un ritual de bajo nivel, este tuvo un ritual de nivel medio, este tuvo un ritual de nivel alto, ¿entiendes? Yo conozco una persona, pero ¿sí? Ahorita voy a llegar a eso, ahorita voy a llegar a eso. Es que es, lamentablemente, no sé si la persona esté con vida hoy en día. Ahorita va a llegar a eso. Pero estas, por ejemplo, estos que tú fuiste recopilando, ¿cuál fue la primera que te impactó que hizo que abrieras los ojos a esta realidad? Claro. Yo el que más me impactó, sí, tengo que decirlo, son dos hermanos de Inglaterra. Son dos hermanos de Inglaterra que cuentan cómo a mí estos vídeos me los censuraron. Nada más los saqué, fui el primero a sustitularlo en español. Okay. Luego, claro, en otros canales los cogieron y tienen millones de visualizaciones, pero en el mío me lo pararon, no sé si estaba ya en 18.000 visualizaciones o algo así, y ya lo cortaron. Entonces te ponen restricción de edad y ya sabes, te shadowbanean y pasas de estar teniendo un montón de visitas al día a tener una o dos y así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos dos niños son hermanos y cuentan cómo el padre les educó, el padre y la abuela, que era uh-huh. la que dirigía el culto. Entonces, la abuela dirigía el culto a el satanismo, luciferismo, da igual como lo llames, el satanismo al final. Y ellos cuentan cómo no solamente la abuela estaba implicada y el padre estaba implicado, sino que la madre no estaba implicada y no sabía nada de eso en absoluto. Ajá. También te da unos puntos de vista de decir hasta qué punto pueden tener oculto las cosas y puede estar al margen de tu vida personal esto que hacen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos dos niños relatan por separado a un policía lo que vivieron. Y lo más interesante de esto, por eso a mí me impactó tanto, es cómo los educaban y cómo les enseñaban desde pequeños. Y la dialéctica que tienen los niños, que creo que tienen 9 años en esa entrevista. Y les escuchas razonar y es una pasada, porque te están explicando todo. Cómo el padre les enseñaba a cortar la cabeza de los bebés. Primero les cortan el cuello y van echando la sangre en una copa para luego ingerirla y llegar a estados superiores de consciencia. Entonces, esto lo cuentan los niños. Después, decía el hermano, cómo tienen un montón de juguetes y así, que es para hacer sufrir a las víctimas. Entonces, dependiendo de para qué fuera el ritual o no, pues se hacía sufrir mucho más a la víctima antes, se violaba antes, o se le amputaban brazos, etcétera, etcétera, o directamente se cogía al bebé, como explicaban, y se servía directamente la sangre a la copa. Todo dependía del ritual que llevaran a cabo. Es complejo, pero es que cuando escuchas a estos niños cómo lo razonan y la fluidez que tienen al contar estas cosas, que ellos lo vivieron directamente, es algo que para mí me rompió los esquemas mentales. Dije yo, esto no es un actor. No. Y claro, luego empecé a seguir buscando y fue cuando empecé a cotejar y a sacar diferentes testigos de diferentes países. Alemanes, de Estados Unidos, tengo de aquí de España, de aquí tenemos, lo que pasa es que son rituales de solo sacrificio humano, es decir, no ingerían sangre ni nada, uh-huh. simplemente sacrificaban al humano, por lo que dije antes, para bajar la vibración del resto de los seres encarnados en la tercera dimensión, y así que obedezcamos más fácil las normas. Fueron políticos que estuvieron en activo hasta hace poco aquí en España, y no aceptaban las denuncias a trámite, y eran 7 testigos, y cuando vas a juicio, bueno, cuando vas allí a presentar la denuncia, te la inadmiten a trámite. Porque llegado a determinado punto, las logias Illuminati controlan todo. Controlan. Aquí en España, además, es algo que la gente no sabe. Aquí es todo jerárquico. Es decir, sí. El fiscal general del Estado, si tú eres un fiscal del resto de España, puede decirte, no, eso no se investiga. Y se hace lo que dice el fiscal general del Estado. Que están todos arriba elegidísimos. Tanto el Poder Judicial, como el fiscal general del Estado, como también están todos los allegados a la familia real. Están todos, digámoslo así, bien escogidos. De hecho, la gente no lo puede ver en todos los sitios del mundo, pero aquí en España tenemos un ejemplo clarísimo. Aquí dicen que todos los españoles, la Constitución, uh-huh. somos iguales ante la ley y así. Claro, eso es hasta que llegas al artículo de la corona. Cuando llegas al artículo de la corona verás que el rey tiene un montón de ventajas que nosotros no tenemos. Él es inviolable, él es irresponsable. Esto que te estoy diciendo es literal, así en la Constitución, ¿eh? Esto es así. Y si él comete un delito, no lo juzgan los mismos jueces que nosotros. Entonces, todas estas, digámoslo así, ventajas que tienen, hay que preguntarse por qué las tienen. ¿De qué es exactamente de lo que tienen miedo si son tan legales? Ellos ya cobran del Estado, de nuestro dinero, del erario público que nosotros generamos, ellos ya cobran un dinero por el simple y mero hecho de ser de la familia real. Aparte de pagarles nosotros los gastos del Palacio Real, pagarles la luz, todos esos gastos corren a cuenta nuestra, del pueblo. Toda su abundancia y vida exquisita. Exacto. Entonces, la historia es, la gente tiene que preguntarse por qué necesitan ellos tener todas estas ventajas, por qué les ampara la ley, y entonces no somos todos iguales. Aquí hay alguien que es bastante más que nosotros, que son la familia real. Entonces, esto es muy importante que la gente lo vaya sabiendo, y de hecho nosotros tenemos aquí una prueba empírica, pero que es la bomba, hermano. Nosotros cuando salimos aquí de la dictadura con Franco y así, el primer presidente que salió era Adolfo Suárez. Uh-huh. Y este Adolfo Suárez, que decían que no era ni izquierdas ni de derechas, que era de centro, ya sabes, todo este juego que hay, que al final todos obedecen a los mismos, pues en una entrevista que la entrevistadora le metió bastante presión y él se le veía sudando, no tenía un buen día, acabó soltando la verdad. Y se tapa el micro así, y el que está grabando, esto está grabado y yo lo tengo en varios vídeos, aparta la cámara y dice, mira, lo que pasó realmente con el rey es que la Comunidad Europea nos pedía que hiciéramos un referéndum para ver si la población de España quería al rey o no. Y claro, ellos hicieron unas encuestas y daban que perdía por inmensa mayoría. Claro. Entonces dice, bueno, pues lo que hicimos fue decirle a la Comunidad Europea que lo habíamos hecho y pusimos al rey en la Constitución. Con todas las mayores ventajas, más ventajas que el mismo que te estaba contando las cosas, que era el presidente del país elegido por todos los españoles. Entonces yo te hago a ti una pregunta, Fepo. ¿Quién era el que mandaba? ¿El rey o el presidente que habían votado todos los españoles? El rey. Y de hecho me queda claro que hay una figura por encima de todos ellos que le estaba exigiendo, no pidiendo, no solicitando, sino exigiendo al que era el actual presidente, que tenía que colocar a esta familia en un poder superior al que todos los españoles le habían dado al presidente. Exacto. Y nosotros, por suerte, lo tenemos grabado. Tardó mucho en salir esta entrevista a la luz porque la tenían oculta. Los mismos que estaban grabando, ya te digo, apartaron la cámara. Luego la volvieron a colocar. Se ve todo perfectamente, pero se ve como todos, cuando iba a decir la verdad, se acojonaron, ¿sabes? Diciendo, mi madre, que estamos grabando aquí, ¿cómo se hacen las cosas de verdad? ¿Quién da las órdenes de verdad? ¿Sabes? Pero quedó todo registrado y salió a la luz. Y ahora tenemos una de las pruebas empíricas más importantes de nuestro país de cómo funciona. Pues simplemente que cuando que la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían un referéndum monarquía republicana. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. De encuestas y pedían. Claro. Y a Felipe que nos estaba diciendo algo que ya... Ok. Entonces, todo esto, pues obviamente tiene que ver... No veo la necesidad de que estas personas... No lo entiendo, a lo mejor tú nos puedes explicar. Si están canalizando con estas entidades, si están siendo partícipes en el sometimiento del pueblo, o sea, al final de todos y todas, ¿por qué tienen que hacer esta parte de mostrarlo como un juego? Parece que les divierte muchísimo. hacen de repente, es así como que una decisión colectiva. Oye, mira, vamos a agarrar a todas estas personas que tenemos perfectamente bien adiestradas y que les pagamos para que vivan en opulencia. Me refiero a artistas de un paso uno, paso dos, paso tres. Ya eres un artista de la música popular, te coloco en los primeros puestos de popularidad, pero eso sí, me tienes que entregar ciertas cosas en números específicos, imágenes específicas, mostrando un ojo, tapándote el otro, pieles de reptiles, etcétera, ¿no? A cambio, vas a tener mucho dinero y poder. Bueno, evidentemente por debajo de nosotros, de la élite, pero por encima de todos estos pobres. Exacto. Que están ahí, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿podrían mantener esto en un total secreto? ¿No tendrían por qué poner ni el búho, ni el ojo, ni la pirámide en los billetes de dólares? ¿No tendrían que poner esos falos en diferentes lugares? Falos egipcios, bueno, son construcciones en diferentes puntos del planeta, lo cual no tiene sentido. ¿No tendrían que hacer construcciones de ciertos tipos en puntos específicos del planeta? O sea, no tendrían por qué hacerlo, porque están dejando las pistas ahí abiertas para cualquier persona que quiera abrir los ojos, que es muy evidente. Desaparecen muchísimos niños y niñas y no preguntamos así como ¿dónde están? Sabemos dónde están, sabemos qué está pasando y las autoridades, primero hay una revolución antes que hagan eso, que es lo más grave en la mayoría de los países del planeta. Antes de que hagan algo al respecto, primero se doblegan ante un poder superior que no sabemos cuál es, pero dejan todos estos rastros ahí. ¿Por qué? ¿No es peligroso para ellos? No. Y claro, ahí es donde entro yo, con la manipulación de los procesos cognitivos. Al final, esto es demasiado nuevo. Yo no soy una copia de ningún otro canal. Lo que yo hago no lo hace nadie en el mundo. Esto es algo muy nuevo. La historia es que antes la gente lo que sí se dio cuenta es de la programación predictiva. Que la programación predictiva viene a ser decirte antes de que ocurra lo que va a ocurrir. Como ajá, ocurrieron con las torres gemelas, etcétera, etcétera. Que lo vimos en tantísimos y tantísimos hasta ejemplos. Hasta en los Simpsons. Exactamente. Eso realmente es primado negativo. ¿Qué es lo que ocurre? Que está bien llamarlo programación predictiva porque te dice algo que va a ocurrir antes de que ocurra. Entonces está muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que ¿cuál es el proceso cognitivo que logran con la programación predictiva? El primado negativo. Ahí es donde viene la complejidad. ¿Entiendes? Entonces, mucha gente, al tratar de dar respuesta a estas cosas cuando no saben la respuesta profunda, que esto es al final conocimiento de los procesos cognitivos muy avanzado, pues trata de darle respuestas de diferentes formas. Como decían con que el satanista decía aquel que los satanistas tienen que decir toda la verdad porque si no, ¿sabes? Pueden cargar y acarrear karma, etcétera, etcétera. Y así se liberan del karma. Y yo no estoy para nada de acuerdo con esa corriente. Y eso es algo demostrable, porque realmente el karma es una ley energética y es como el agua. El agua siempre se mantiene a nivel, es una de nuestras pruebas de más empíricas de que la Tierra es plana. El agua siempre se mantiene a nivel. No puedes meter en una esfera agua porque se escurre para abajo. No hay experimento científico que pruebe que una esfera se le pueda adherir agua, se le puede adherir una gota, pero es que eso se le llama tensión. Lo que no puedes adherir es litros de agua a una esfera. No hay ninguna prueba empírica en laboratorio por el método científico que probara esto. Entonces, cuando nosotros ponemos pruebas así sobre la mesa, es cuando ellos tienen que sacarse de la manga. No, pero es que hay un núcleo allí en lo profundo que entonces atrae todas las cosas y atrae a los millones de litros de agua y a las ballenas y todo, y los ríos van hacia arriba, etcétera, etcétera. Entonces la gente le haces el clic y empieza a razonar más. Pues con esto es lo mismo al final. ¿Qué pasa? La gente con su limitado conocimiento trata de dar respuesta a algo muy complejo. Y entonces decían, bueno, si nos lo presentan por delante, como tú dices, para reírse de nosotros y así. No, nada más lejos de la realidad. Lo hacen porque comprenden perfectamente los procesos cognitivos y saben que si te lo presentan así, tú lo que vas a tener es un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando yo te la estoy contando. Y lo primero que vas a hacer cuando yo te cuente esto es partirte el culo de mí o enfadarte conmigo directamente e insultarme. Pero bien, como no lo comprendes, pues tratas de darle una respuesta a algo que no entiendes. Y lo mismo pasa con lo de los satanistas y el karma. Lo del karma no puede ser así, porque el karma es un balance energético y tú no lo puedes engañar. A ti, Fepo, te pueden engañar. A mí igual. Pero al karma no lo puedes engañar porque es como el agua, siempre busca su nivel. Y el agua, si tú la metes en un tubo para sacar los niveles de las puertas, como hacía mi padre en la obra y así, pues tú pones un lado del tubo en una puerta y un lado del tubo en la otra puerta y ves que siempre se mantienen a nivel. El karma es igual. El karma, tú puedes hacer muchísimo bien en esta vida, pero en la siguiente vida, si haces mucho mal, pues se va igualando. Siempre tiende a igualarse, no importa las reencarnaciones que sean, siempre va a acabar igualándose. Claro. Siempre. No puedes coger y dices, no, mira, yo te lo presenté en las películas y todo, y me libero del karma. ¿Sabes? No funciona así, ¿por qué razón? Y yo te pongo un ejemplo básico. Así, si yo cojo y tú no sabes hablar alemán, y te pongo en alemán, mira, Fepo, como me mires a la cara, te pego una patada en las pelotas. ¿Mm? Claro, y te digo, tú coges de repente, atrapas la patada en las pelotas y te digo, no, mira, es que yo te lo puse en alemán enfrente tuya. Y dirás tú, no, hermano, no sabía leer alemán. Y claro, yo os digo a vosotros, vamos a ver, si la mayor parte de la población, y estoy hablando de entre un 90 y un 95%, no comprende los procesos cognitivos a la perfección, y muchísimo menos mi explicación del primado negativo con todas las pruebas que yo explico para razonarlo, a la mayor parte de la población que consuma ese contenido, vas a generarle primado negativo y vas a ralentizar su aprendizaje. Vas a garantizarte que se tengan un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información. Con lo cual les conviene hacerlo. Porque mucha gente dice, bueno, Enrique, tú tienes millones de visualizaciones al mes. Eso, tío, ahora tienes peso. Pero yo les digo, ¿no os dais cuenta de que no tengo nada de peso en relación a la población que somos? Si Katy Perry saca un vídeo y tiene 300 millones de visitas en un solo vídeo, y nosotros nos ufanamos cuando llegamos en una semana a 1,5 millones y decimos, ¡woohoo! ¡Estoy en mi peak! ¿Sabes? Entonces, es importantísimo que la gente comprenda que lo seguirán haciendo porque la mayor parte de la población es ignorante de esta información y le va a estar afectando negativamente. Porque algo que también te quiero dejar claro es que el primado negativo con conocimiento se convierte en primado positivo. Es decir, tú cuando estás mirando las películas, tú sí eres seguidor mío desde hace mucho. Y yo ya te saqué todas estas pruebas que yo hoy te puse unas pocas aquí sobre la mesa. Cuando te sacan ahora la última película de Damsel, ¿qué están haciendo? Confirmarte todo lo que yo te expliqué antes. Y lo vuelves a ver otra vez en una producción nueva que yo no había visto previamente. Pero casualmente sacan toda mi información. Entonces dices tú, bueno, si Enrique está tan loco, ¿por qué siguen haciendo las películas y las series y los videoclips nuevos con exactamente la misma simbología y los mismos minutajes que él explica? Porque hay un conocimiento detrás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el primado negativo se convierte en primado positivo. ¿Por qué? Porque está haciendo que se acelere tu aprendizaje, porque cada vez que tú ves eso, está confirmando lo que yo te enseñé antes. Entonces, está acelerando tu aprendizaje. Está haciendo que ya no solo no sientas aversión por mí, sino que me empieces a tener cariño porque te he explicado cosas que antes no eras capaz de ver y ahora ves. ¿Entiendes? Así que ahora la gente va al cine y disfruta la película desde muchos más ámbitos. Porque dice, vamos a ver, ¿cuántas cosas en esta película aparecen? Y, por ejemplo, me acaban de avisar de Kung Fu Panda, yo aún no la vi, tío, la 4. La 4, ¿no? Cáncer. Pero me mandaron solo una captura de la mitad del panda siendo reptiliano y la mitad del panda con la cara normal de panda, ¿sabes? Y ya sé yo lo que me va a traer. Ya lo sé. O sea, ya sí algunos de tus seguidores y seguidoras te dijeron, ya vi esta película y... Claro, analízala, Enrique, porque no sabes todo lo que tiene. Entonces son ellos ya los que me dicen ahora, ¿sabes? Y me dice, Damsel igual, la analicé porque todos me hicieron, todos dijeron, Enrique, es que esto confirma todo lo que dices, por favor, analízala. Y ya yo me pongo a analizarla y digo yo, fiesta, ¿sabes? Ya no me hace falta ni ver una previsualización porque la gente que me sigue está tan entrenada que me fío mucho de lo que me dicen porque ya ven los patrones de repetición. Llevo mucho tiempo enseñándoles y de verdad a veces miran cosas que yo no soy capaz de ver. Si te explico algunas de los complejas que son de en un frame, toda la información que te pueden llegar a poner. Porque por el tema de la medicación, no sabes hasta qué punto enlazaban las cosas. Y con muchísimos años de antelación. A ver, ¿cómo es eso? A ver, por eso. ¿Recuerdas algún ejemplo? Recuerdo un ejemplo que es perfectísimo. Mira, vamos a poner un ejemplo perfectísimo. Te lo voy a poner y te lo voy a juntar con uno de los Simpson. Y si quieres te paso los frames para que los pongas. Porfa. ¿Qué pasa? Que tenemos que hablar con cuidado porque si no esto lo van a censurar. Esto es de la medicación y por eso hay que decirlo así. Medicación, ¿vale? Claro. Por eso. Entonces, lo que ellos hacen es representar, que yo ya lo he demostrado muchísimas veces, el óxido de grafeno reducido con 3 hexágonos. Lo representan siempre así en primado negativo. Bien, pues entonces lo representan o con 3 hexágonos o con 1 hexágono. Ya, porque no siempre pueden poner los 3 hexágonos, pero el ponerte uno por lo menos sí. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Te voy a poner este ejemplo para que veas hasta qué punto lo llevan. En uno de los frames en el cual V de 2009 se dan cuenta de que los reptilianos pues nos quieren dar una medicación para controlarnos mentalmente y monitorearnos y tener todos nuestros datos. Gracias a que a través de algo que nosotros tenemos en el cuerpo, pues emitimos esa frecuencia y ellos pueden recopilarlas y tener nuestra información y tenernos monitoreados. Ahí es donde entra el óxido de grafeno reducido y toda la investigación que llevamos nosotros a cabo con Ricardo Delgado, etcétera, etcétera, de la quinta columna y demás. Sin él yo no hubiera descubierto este primado negativo. Por eso es importantísimo. La información de muchos, empírica, en base al científico que lo sacaron con microscopio esas imágenes y está demostrado empíricamente, pues yo pude aprenderla y buscarla en las series que yo había visto y películas y luego demostrarlo. Pues bien, vamos a llevarlo al siguiente nivel y te voy a unirlo con los Simpson. En un frame de V de 2009, ellos descubren la medicación y la medicación, concretamente, pues pone R6. El R6 hace alusión a la radiofrecuencia. Entonces, eso todo es con gematría inglesa y así, esto todo hay que hacerlo con la numerología, tienes que descodificarlo y así. Bien, ahí se dan cuenta de que van a monitorear a los humanos para sacarle toda la información. Y dices, nosotros nos quedamos así y decíamos, vale, ¿y dónde está la representación del óxido de grafeno? Pues entonces, la representación del óxido de grafeno reducido estaba en la lámpara. La lámpara que tenía justo encima estaba toda llena de hexágonos, era toda hexagonal. Te voy a poner otro ejemplo para que veas hasta qué punto lo llevan. Vamos al capítulo de los Simpson. El capítulo de los Simpson de la isla, en el cual Homer Simpson se da cuenta de que en la medicación estacional están metiendo un producto para controlar mentalmente a la población. Entonces, a él se lo llevan a la isla para prohibirle hablar de esto, porque lo puso por internet y la gente se enteró de que con la medicación estacional, ¿cómo? En exactamente el mismo ejemplo en V de 2009, que era la medicación estacional de todos los años, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que, concretamente, mientras le está diciendo el que dirige la isla, que lo tienen allí encerrado, porque dijo la verdad sobre la medicación, que era para controlar a todos mentalmente y tenerlos monitoreados, pues que por eso no iba a poder salir de la isla. Pues en ese momento podemos ver cómo una rana está levitando en una lámpara de lava que tiene el jefe, mientras Homer está recibiendo esa información de que él destapó todo. ¿Sabes quién fue el primero que hizo levitar a una rana empíricamente en la vida real? El descubridor del grafeno. ¿La prueba esta de la rana que queda flotando con una patita hacia abajo? Pues ese es el mismo hombre. Ese es el mismo hombre que descubrió el grafeno. Entonces, es que te están poniendo todo, tío. Es primado negativo puro. Te están diciendo que es para monitorear a toda la población. Te están diciendo que no puedes destapar la verdad como nosotros lo hicimos por internet. Homer hizo lo mismo y lo mandaron a la isla para tenerlo aislado. ¿Sí? A ver, ¿en qué año fue eso? Porque lo de V, o sea que nosotros en América lo conocemos como invasión, nada más para que la gente no se confunda, estos que se pelaban la piel y pues, eran reptiles así pasar por seres humanos. Esta es la nueva, en V de 2009. En la del 2009. En la del 2009, te estoy diciendo la del R6 con la lámpara con los hexágonos encima. Pero el grafeno es algo más o menos reciente. O sea, ya se digamos que, es que me acabas de romper la cabeza por lo siguiente. Hay un crop circle que aparece en Inglaterra en un campo de cultivo de la reina. Qué bueno. Que es justamente esto, mira. Nada más quiero que lo veas y me des tu opinión al respecto. Aquí está. Porque esto de representar el grafeno en un crop circle, híjole, te lo tengo que buscar así bien. Pero esto de representar un grafeno en un crop circle, antes de que supuestamente nosotros encontráramos el grafeno, la molécula de grafeno, y que después se haya mostrado, me parece que es un hito importante que nos estaban señalando estas entidades, a quien sepa ver. Porque 2 años antes de la enfermedad que nos mantuvo encerrados, colocaron también en un campo de cultivo de la reina, colocaron la molécula que es esta molécula, tal cual, Y esta, aquí está, mira. Aquí está abajo el grafeno y aquí está lo de la molécula. Fíjate, esta molécula que estás viendo aquí arriba es la molécula y la base principal de la sustancia que nos inyectaron para poder salir de la enfermedad. Pero lo colocaron en un crop circle. Y abajito puedes ver que está representado tridimensionalmente la molécula del grafeno. ¿Ya lo viste? Qué bueno, hermano, qué bueno. Esto me encanta. Esta prueba, tío, tengo que llevármela. Esa prueba tengo que sumarla a mi haber. Aquí está, mira. Me parece que hay dos fuerzas, como lo que comentabas del equilibrio, que tiene que ver con el karma, que la misma realidad siempre está en ese equilibrio. Y al final no nos damos cuenta, algunos sí, otros no, que estas personas que están pues cometiendo estos actos horrendos para poder mantener el poder, para poder estar en contacto con estas entidades, por aquello que los pueden intercambiar, me parece que hay otra fuerza igual externa, no tridimensional, pero que puede hacerse presente, por lo menos para dejar mensajes ahí. Están como haciendo ese equilibrio. Ellos te engañan y yo trato de mostrarte la verdad. Y eres tú el que está en medio. Al final, las personas son la balanza. Tú tienes que decidir hacia dónde vas a voltear. Si vas a hacerle caso al primado negativo, si vas a ser parte del acondicionamiento, o quieres ser la oveja que decide saltar la barda y salir corriendo en libertad, ¿no? Exacto, hermano. Está súper interesante. Qué bueno, qué bueno. Me encantó este dato, tío. Me acabas de romper tú a mí la cabeza. Qué bueno. Es que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con extraterrestres y el fenómeno no humano. Entonces, por eso me parece, ahí es donde difiero un poquito, uh-huh, de repente con estas ciertas teorías. No es que difiera. Me parece que también es parte del acondicionamiento, uh-huh, las etiquetas. El reptiliano, el decir Illuminatis, para referirse a lo mejor a una sociedad o sociedades secretas que de manera grosera utilizan el término Illuminati, porque Illuminati, cuando nace, digamos, el nombre, era lo contrario. Eran, uh-huh, los iluminados que querían abrir los ojos a la gente para que no creyeran las mentiras de aquellos que querían someterlos, que era la Iglesia Católica. Uh-huh. Entonces los mandan a que los desaparezcan, se esconden, dejan ciertos mensajes para que la gente pueda despertar en libros, obras de arte, arquitectura, pero al final terminan desapareciendo. Muchos siglos después, aquellos que quieren mantenernos ahora pues sujetos a esta manipulación, utilizan el término Illuminati. Es como si de repente la izquierda se pusiera de nombre, somos los ultraderecha. Ellos no representan la derecha, representan a la izquierda, pero lo utilizan como una manera de burla. Y nosotros utilizamos el término. Por eso es que digo, difiero, pero no quiere decir que no crean lo que estás diciendo. Difiero en las etiquetas, uh-huh, pero creo que es correcto. O sea, me parece que sí es por ahí. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con los sacrificios que se hacen a ciertas entidades, que es donde les digo, noten. O sea, el decir, es que hay gente que está bien loca, es decir poco. Es que no están locos. Los ignorantes somos nosotros. Nosotros vemos a un grupo de hombres tristes, desnudos, que se ponen unas batitas, que se van a un lugar oculto, y supuestamente es una obra de teatro donde están claramente quitándole la vida a personas, gritan de emoción mientras estas personas están gritando de dolor, lo hacen lento, lo hacen tardado, los atormentan antes de al final quitarles la vida, y luego lo entregan a una entidad de piedra o de metal dorado, y a cambio reciben cosas. Pero ellos mismos nos dicen, ya nos descubrieron, pero si tú crees eso, eres un ignorante. Ok, pero resulta que yo soy pobre y tú eres extremadamente rico. Y tus hijos son extremadamente ricos y lo van a hacer. Y tú ocupas un puesto altísimo del gobierno y tus hijos van a ocupar un puesto altísimo del gobierno. Y mis hijos jamás. Y yo nunca. Entonces, si yo quiero pensar que tú estás haciendo algo distinto, ¿vas a lograr que la gente me llame ignorante o loco? Creo que entonces estoy exactamente en el punto del conocimiento y por eso la gente se va a volcar en mi contra. Si no, ¿cuál sería la razón para que te censuren? ¿No? ¿Has preguntado alguna vez por qué me censuran? No. Nunca pregunta. ¿Nunca te ha llegado los correos estos que te dicen no quieres tener a un representante para que te pueda ayudar con el crecimiento de tu canal y todo esto? Sí, pero no de YouTube. ¿No? De YouTube creo que no. Yo voy a tener mucho cuidado. Porque si no me van a censurar a mí. No fue de esta plataforma, fue de otra plataforma. Me dijeron, estaba yo en la Ciudad de México. Me dijeron, ¿y quieres tener una plática para que te digamos cómo puedes así tener un montón? Yo le dije, sí. Entonces hice una pregunta clara. Dije, yo ya me leí todos los términos y condiciones, de hecho, de todas las plataformas, porque noto que hay cosas que son ambiguas. Entonces, específicamente de tu plataforma, que no es la roja, es otra, no me queda claro por qué en tus términos y condiciones dice que no sean cosas que tengan que ver con sexo, que no hagamos contenido o promovamos contenido o compartamos contenido que tenga que ver con malas prácticas morales y sociales. Y sin embargo, los clips que más se ven, los contenidos que más se ven, son de personas actuando terriblemente mal, con cosas como me hice pasar por ciego y descubrí que mi esposa me era infiel. ¿Qué tiene eso de valor? ¿Qué tiene eso de enriquecimiento para la gente? Y además salen, y perdón con lo que voy a decir, en estos clipsillos, como novelas mal hechas de 15 minutos, solo salen chicas muy voluptuosas, con muy poca ropa, siempre de una manera de índole sexual. Y eso no lo censuras. Pero si yo digo que las personas comandadas por el hombre del bigotito raro en Alemania tuvieron un contacto con entidades, ellos, los de arriba, que no son humanos, que ni siquiera pertenecen a esta realidad, y a cambio de las ofrendas de dolor de las personas les entregaron un conocimiento amplio, ¿eso me lo censuras? Pues que no estoy diciendo yo una locura. ¿Dónde dice en tus términos y condiciones que yo no puedo decir tonterías? No lo dice. No debiera censurarme. Y ellos que están rompiendo todos los puntos de tus términos y condiciones, no los censuras, los promueves. Me parece que la razón es muy clara y no está en tus términos y condiciones. Tú quieres contenido que haga idiota a la gente. Exacto. Así de fácil. ¿Quieren tener mucho dinero? Hagan eso. De verdad. Se monetiza tremendamente bien. Y si no me creen, ¿cuál es el programa número uno de habla hispana en América? ¿Tú lo sabes? No. Se llama La Rosa de Guadalupe. ¿Lo has visto? Te juro, Enrique, que si lo ves un capítulo, te arrancas el cabello. Y la gente cree que esa es la forma correcta de pensar y de actuar en sociedad. Unas cosas tremendamente absurdas. Pero es lo que quieren, el acondicionamiento de las personas. Y quieren que nos olvidemos de esto, que es muy claro. Ahora, perdón, voy a una pregunta. Estos seres reptiles, vamos a decir que son reptiles. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué información tienes de esto? Realmente, y yo por eso quiero puntualizar aquí, yo sé que hay un montón de otros seres. Yo cuando estoy hablando de los reptilianos de la cuarta dimensión, son los que tienen el acuerdo con la familia real. ¿Sabes? Con las familias reales en general. Porque hay familias reales incluso no oficiales. Los Rothschild o los Rockefeller, los más altos de esas familias, son familia real. Porque vienen del linaje genético de las familias reales, sobre todo de Gran Bretaña, sí. Pero no son familias reales oficiales, digámoslo así, que estén reconocidas y que lleven coronas y que hagan espectáculo como estas. Pero yo estoy, cuando explico las cosas, explico sobre este reptiles. Ni siquiera todos los reptilianos son malos. Pero estoy hablando de estos en concreto, que tienen el acuerdo con nuestras logias de mayor nivel, pues son los reptilianos. Entonces, ¿qué información tengo de ellos? Muy poca. Lo único que sé, y es por las víctimas, ¿sabes? Y así, es precisamente que los cuernos, lo de hacer los cuernos, los satanistas y así, viene de ellos. Porque resulta que los reptilianos, cuanto más alto están en la jerarquía, pues tienen cuernos más grandes. Entonces, por eso hacen lo de los cuernos y representa el satanismo. Pero claro, si tú le preguntas a alguien que le gusta el heavy metal, los cuernos los hace por otra razón. Entonces, es muy importante siempre saber diferenciar esto. Y luego las informaciones que yo voy sacando son por los patrones de repetición también de las películas y las series. Entonces, cosas que yo puedo aseverar seguro de los reptiles de la cuarta dimensión. Una es que necesitan al humano para ser canalizados. Eso se ve siempre. Dos, su vinculación con la familia real. Porque siempre que son canalizados, siempre es por alguien de la familia real. Siempre. Hasta en los dibujos para niños. Te puedo poner el caso de Star contra las fuerzas del mal. ¿Sabes? A ver, ¿cómo está eso? Por ejemplo, en Star contra las fuerzas del mal, justamente, para ponerte otro caso, es... el pájaro siempre representa las almas. Eso lo puedes ver en la iglesia o cuando el papa suelta palomas. ¿Por qué vemos la paloma? Porque el pájaro representa almas. Yo tengo primado negativo que confirma esto de multitud de películas, incluso de dibujos de niños, en donde lo dice explícitamente los pájaros. Le quitan el alma a una niña del corazón y es una paloma. Y los pájaros están en una conversación diciendo, pero le quita esa paloma de dentro de la niña. Y dice, no, la paloma no es... algo malo para ella, ¿sabes? Tienen como una conversación y dicen, ah, y le contesta la otra. Le dice, pero los pájaros son almas y sí, es lo que representa siempre las almas. Por eso mismo, incluso en la película de Damsel, esta última, lo primero que hace la dragona es quemar a pájaros y Damsel entra un montón de pájaros ardiendo y se mueren allí enfrente de ella. Porque, ¿qué es lo que hacen? Matar almas al final. Entonces, tenemos estas lecturas de que los reptiles siempre están representados por, digámoslo así, que son canalizados por los miembros de la familia real, y luego, en Star contra las fuerzas del mal, un rey malvado pues resulta que coge el puesto del rey, y es un pájaro concretamente. El pájaro representa las almas, y ¿qué pasa? El pájaro ese canaliza al reptil desde la otra dimensión y se ve cómo se transforma. Esto es un dibujo para niños, tío. Estos dibujos para niños, ¿qué gracia le hace a un niño ver cómo se transforma un pájaro en reptil cuando pertenece a la familia real, cuando hace de rey? Estas son historias, ¿sabes? Que al final, cuando tú las miras con perspectiva, dices, es que tú aún le puedes encontrar cierta gracia. Pero que lo esté viendo mi hijo de 6 años, ¿qué gracia tiene? A mí me criaron con dinosaurios. La serie de dinosaurios tiene el mismo primado negativo. Puedes ver cómo el reptil, cuando llega a la luna llena, se transforma en humano. Esto nos lo pusieron en la cara. En Dinosaurios, la serie de Dinosaurios, hay un capítulo entero que se llama El mundo plano de Charlín, en el cual es todo de la Tierra plana, tío. Y cuando tratan de llevarlos a juicio para decirles, oye, mira, no puedes seguir diciendo que la Tierra es esférica, porque hacen la contra, como si ella defendiera que la Tierra es esférica y todos decían que era plana. Cuando sacan al científico para defender que la Tierra es plana, nos hacen la misma jugada que nos hacen a nosotros. El científico, como prueba irrefutable, saca la lámpara, esta que teníamos todos, esférica, pero con la Tierra plana. Y dice, esta es la prueba. Y todo el jurado, ¡oh! Y, ¿sabes? Flipando. Entonces, te quedas así... Y dices tú, ¿hasta qué punto lo llevan? Pues hasta el punto en que ahí mezclaban primado negativo con condicionamiento. ¿Cuál era el condicionamiento? Pues que detrás, pegado con un folio, así de barato es, y saben que funciona, fíjate cómo es, en el decorado no debían de tenerlo para hacerlo bien, pero saben que funciona, y cogieron dos folios y los pusieron allí detrás de donde están todos en el juicio, y en uno ponía, fíjate si no te va a sonar esto, deja pensar siempre al experto. A ti te suena de algo, ¿verdad? Sí. A los expertos de la última vez que nos encerraron. Uf. Entonces, cuando tú cuestionas la forma de la Tierra, te ponen, deja pensar siempre al experto. ¿Entiendes? Haz caso de lo que te dice la NASA, porque ellos tienen la bata blanca, ellos son los expertos. Pero esos expertos jamás me mostraron a mí que el agua se adhiera a una esfera. Nunca. Y ellos son los que se ufanan de decir el método científico. Pues ¿dónde está el método científico ahí? Porque eso es una teoría, ¿sabes? Y después tienen otro, tienen dos, que uno es el de deja pensar siempre al experto, y el otro es no pienses, es... O algo así era, no me acuerdo exactamente. Pero los dos, tío, los dos cuadros de detrás te están haciendo condicionamiento y el primado negativo te lo están metiendo en el argumento, en la trama. Es muy bueno. Y luego cuando llegan al colegio, que es lo mejor, ver cómo te condicionan en el colegio, están grabándote por la cámara de vigilancia, y cuando los niños empiezan a hacerse preguntas y a cuestionar los libros, viene la policía y el instituto y se los lleva arrestados por no seguir la corriente de pensamiento general. Entonces, es lo que te digo, tío. Realmente, sobre los reptiles, que es la pregunta que me hacías, cosas empíricas y que yo pueda aseverar seguro. Simplemente es, una, que existen. Dos, los testigos que siempre dijeron que los reptiles son canalizados por las familias reales. Tres, tengo primado negativo de que son necesarias las familias reales para canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión. Cuatro, es necesario que se sacrifique un humano para que haya compatibilidad frecuencial. Y cinco, no son de esta dimensión. Son de otra dimensión porque si pudieran estar aquí, estarían aquí. Pero no pueden. Y como necesitan al humano, por eso llegan esos tratos y por eso les dan tantas ventajas para que nos controlen. Pero es lo que te digo, hermano, más de ahí, no sé, y yo mismo te digo a ti que hay muchos otros seres. Hay seres buenos, hay grises buenos. Claro. Hay un montón de otros seres que son cojonudos, y incluso reptilianos, que yo he podido a través de regresiones de hipnosis escuchar muchísimos testimonios por parte de esas almas de explicar encarnaciones siendo reptil y demás, o conexiones con reptiles, y que son buenos. Hay muchos que son buenos. Es como si dijeran, no, en la Tierra los humanos son buenos o malos. Nosotros somos buenos. Pero, hermano, yo sé unos cuantos que son muy malos. Sí. Entonces, ¿es justo decir que todo el mundo es malo? No, no todo el ser humano es malo. Hay algunos que son malos y otros que son muy buenos. Y mayoritariamente somos buenos, pese a quien le pese. Primado negativo. Enrique, si te parece bien, así como lo que estábamos hablando la vez pasada en el capítulo en Exponiendo la Verdad, donde creo que debe de quedar muy claro para las personas el hecho de que podemos opinar distinto, pero no podemos invalidar simplemente por tener una idea completamente distinta o diferente. No podemos invalidar los hechos o la información de otra persona. Creo que es bien importante, y lo digo porque ahorita vamos a entrar en un tema, en unos temas súper delicados, no solamente la práctica de lo que vamos a hacer Enrique y yo, sino ustedes que estén escuchando o viendo esto, no vayan a caer en el error que justo estamos señalando. Hay cosas que Enrique asegura y yo aseguro lo contrario, pero exacto, podemos platicar de eso. ¿Quieres que primero, antes de que pasemos a la forma de la Tierra, y si por ahí entra cualquier cosa de la información pasada, pues nos vamos y así, rienda suelta. ¿Te parece si hablamos de estas mal llamadas momias de Nazca? Sí. ¿Qué opinión tienes al respecto, Enrique? Yo lo voy a dejar claro y ya hice vídeo al respecto sobre esto. Uh-huh. Para mí son completamente falsas porque son demasiado, ¿sabes? Parecen hechas por mi prima de 10 años. Entonces, pero voy más allá y entiendo por qué hicieron toda esta campaña y todo. De empezar a presentarlas en los... lugares gubernamentales, etcétera, etcétera. Esto viene de la mano del proyecto Blue Beam Project, que al final es empezar a hacer a creer a la gente que nos van a invadir y es una falsa invasión alienígena y con eso conseguir el gobierno mundial. Esto viene de muy atrás. Por eso mismo empiezan a aceptar también, por eso empezamos a ver directamente en Estados Unidos que empezaban a aceptar que el fenómeno OVNI era real y empezábamos a ver a personas que antes decían que no, que era completamente falso. Ahora ya la NASA afirma que sí, que hay muchos que son verdad y así. Entonces, para mí esto responde a esa operación. Ahora te van a empezar a decir que esto es veraz. Y que los ovnis y los extraterrestres vienen a visitarnos. ¿Por qué razón? Porque así, llegado el momento, ellos con tecnología holográfica van a fingir una invasión alienígena. Harán con sus, incluso con ovnis que tiene el gobierno y así hechos y así, pues como una guerra ficticia, incluso nos bombardearán y de todo para que sea más real, que la población quede atemorizada y así lograr el gobierno mundial. De hecho, creo que fue Reagan el que ya lo dijo en la época, que la única forma de llegar a un gobierno mundial sería con una amenaza externa. Entonces, esto es algo que ya tienen desde hace muchísimo tiempo. Y van a hacer igual que nos hicieron cuando nos encerraron. Cuando nos encerraron, si te das cuenta, no empezó todo de un día para otro. Para convencer a la gente hubo que utilizar los medios de comunicación de masa día tras día para convencerlos. Claro. Entonces te fueron metiendo miedo y haciéndote creer que eso era real, esa enfermedad, para que luego al final con ese miedo tú aceptaras encerrarte en casa, con ese encierro tú al final acabaras con el hastío de estar encerrado y pidieras una solución y la solución fuera la medicación y lo aceptaras tú mismo. Entonces, esta operación va a ser exactamente igual. Ahora estamos viendo al gobierno que está empezando a darle voz a todas estas cosas de es real, los ovnis son reales, los extraterrestres. Por supuesto que hay otras razas, pero Hay otras razas, pero la mayor parte de ovnis que vimos, la mayor parte, por no decir un 95% o un 90%, son de otra dimensión, que vienen desde otras dimensiones y no vibran en la misma frecuencia que nosotros, con lo cual no podrían bajar e interactuar con nosotros, salvo en estados superiores de consciencia. Venga, por eso, un segundo, y acabo el remate final. No, sí, adelante. Muchas veces de estos que sacaban de ejemplos de que las antiguas civilizaciones cogían y hacían como una pintura rupestre enseñando todos estos seres, a los grises, a los mantidianos, depende, a los hombres hormiga, uh-huh, etcétera, etcétera. Muchas de esas representaciones lo que no se dan cuenta es que realmente eso eran de personas que llegaban a estados superiores de conciencia, ya fuera por sueños o por enteógenos, etcétera, etcétera. Y se ponían en contacto con esos seres, pero no quiere decir que eso pasara en lo que venimos a decir nosotros en esta realidad holográfica que podemos descodificar con nuestros limitados cinco sentidos. Así que ahora sí, vamos allá. Venga, muy bien. A ver, varios puntos. A lo que te refieres de esta... Algunos le dicen el proyecto Blue Beam, uh-huh, tiene otros nombres, pero te refieres a todo este concepto de la información que obtuvo muchos investigadores e investigadoras. Especialmente quien habla de esto, existen documentales, tiene una cantidad enorme de evidencias, documentación, cartas incluso de exdirectores de la CIA, los cuales les quitaron la vida en una fuente, bueno, a una persona, Steven Greer. Él habla específicamente de esto, de cómo ya se han construido estas naves, de cómo se han construido cuerpos que parecen biológicos y no son extraterrestres, son tecnología, básicamente, que nos va a hacer creer que existe una amenaza externa. Y que también tiene que entrar, por supuesto, esta parte del primado negativo, del acondicionamiento. Yo le decía a una persona, hablando de la medicación y el encierro. Hay quienes dicen que el encierro es un proyecto de esta élite que están llevando a cabo porque quieren algo o muchas cosas lograr con esto. Que no observemos el cielo, que nos alejemos, que tengamos prácticas distintas, que aceptemos unas cosas u otras, entre ellas la medicación. Si tú no te medicas, utilizan un arma tremendamente poderosa, el miedo. Tú dices, no es real la enfermedad, no necesito medicarme. Y entonces fallece un familiar tuyo. Te medicas. Hacen real lo que no lo era, ¿cierto? Si ellos quieren hacer esta llegada de seres supuestamente extraterrestres, para poder hacer un único gobierno, que es lo que se pretende, por supuesto, desde hace muchísimo tiempo, y se ha intentado con otro tipo de amenazas. La amenaza externa global es la más importante, y lo van a lograr, creo. Ahora, en esta parte, hay unos puntos que hay que rescatar, y es donde yo empiezo a diferir. En Estados Unidos, cuando se hace este congreso por parte de David Grush, pareciera que nos están acondicionando para creer ciertas cosas, pero ya el gobierno de Estados Unidos, la CIA, ya se desdijo de todo esto. Ya entregaron el informe de Aro, ya entregaron el informe de la NASA, ya entregó el informe de la CIA y llegaron a una conclusión, la cual ya no hay vuelta atrás. No hay visitantes externos, todas las evidencias, incluyendo aquellas del Pentágono filtradas, todas tienen una explicación totalmente terrestre. Si es tecnología humana, son globos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay. Ellos dicen que de toda la evidencia que revisaron, y estamos hablando de cientos de miles de fotografías, videos y casos, cero, no un porcentaje bajo, cero son extraterrestres, interdimensionales o lo que tú le quieras decir. El 100% son comprobados como fenómenos humanos o terrestres, el 100%. Ya se echaron para atrás en todo esto. Cuando hace esto el señor Jaime Maussan, el Congreso de México y etcétera, no lo hacen por las razones que nosotros estamos pensando. De hecho, ya hubo un tercero que tiene que ver con Perú y Los Ángeles, y nadie se enteró, porque lo que están haciendo ahora es acallar esas voces. Yo te pregunto lo siguiente a ti, Enrique. Cuando yo vi estos cuerpos, mal llamados momias, está implícito el hecho de que pensemos, porque dijo Jaime, porque dijo tal persona o porque dijeron en la televisión y en los medios, es que estos pseudocientíficos dicen que son extraterrestres. Pero la realidad no es esa. La realidad es que no son pseudocientíficos. Son por lo menos 15 de los laboratorios más importantes del planeta. De Rusia, Estados Unidos, México, etc. No son pseudocientíficos. Tienen nombre y apellido, tienen títulos. No creen en la existencia de seres extraterrestres. A ellos se les contrata, se les paga, para que hagan análisis de los cuerpos, tomografías, ADN, material genético, etc. Y que den un resultado. El 100% de los mal llamados pseudocientíficos han determinado, uno, que no son restos de animales pegados. Y estoy hablando únicamente de los cuerpos que podemos considerar que son auténticos, porque serán 5 y hay un chorro que, por supuesto, son artesanías. Por supuesto. Exacto. Están todavía más mal hechos. Y ojo con esto que estoy diciendo. En esos estudios se determina que tienen entre 800 y 1600 años de antigüedad. No hay rastros de pegamentos, sí hay rastros de tendones, órganos y más. Pero lo que a mí más me interesa de estas pruebas es la prueba del código genético. Eso no lo podemos falsear hoy en día. O sea, no podemos hacer un fraude que vaya a burlar a genetistas, a científicos en ese campo en específico. No podemos. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Hay quienes se aceleran y dicen que eso son extraterrestres. Hay quienes se aceleran y dicen que es otra forma de seres vivos. Pero tienen un error. Si nosotros observamos la parte anatómica del ser, no concuerda con lo que hace la naturaleza. La naturaleza tiene una perfección tremenda, ¿cierto? No haría un ser que difícilmente pudiera caminar, no lo haría bípedo. ¿Puedes o no puedes caminar? Si puedes caminar, su estructura funcionaría en este planeta. Y entonces dicen, es que son extraterrestres. Es que en ningún planeta del tipo como el nuestro, que además tendría que tener oxígeno y agua y etcétera, etcétera, para que sobreviva eso que estamos viendo, no funciona el cuerpo y nos hace ver como que es falso. Repito, si no podemos burlar la parte genética, creo que debemos de ser humildes lo que se nos olvida a las personas en la parte de ciencia y la investigación. Yo no puedo decir que eso es un fraude porque tendría implícitamente que viajar en el tiempo por lo menos 800 años en la antigüedad y tener una tecnología que no tengo hoy en día como humanidad para poder burlar a la ciencia genética hoy. ¿Cómo podría una persona hacer un fraude de este tipo? Pero es que está chuecos los huesos y no concuerdan. De acuerdo. ¿No nos hemos puesto a pensar que quizá no son cuerpos biológicos al 100%? Tú lo comentabas, la canalización. Porque estas entidades no pueden estar en esta realidad tridimensional. Piensa esto, Enrique, que es una teoría que tengo desde hace mucho tiempo. No quiere decir que sea cierto. Si tú tuvieras la forma de darle la receta a seres humanos, de van a hacer esto, esto, esto, esto, para que construyan una vasija en la que no necesite canalizar con otro ser humano, sino directamente desde esa otra realidad, ocupa un cuerpo que a lo mejor camina chueco, pero está existiendo en este planeta. No necesito viajar. Solamente mi conciencia ocupa un cuerpo, comillas, comillas, vivo, que está construido no por la naturaleza, está construido por seres humanos para que pueda funcionar. Como que podría tener un cierto sentido, ¿no? Por eso es que a lo mejor se ve raro. Definitivamente no es extraterrestre, pero me parece que es una muestra de una tecnología distinta a la que nosotros poseemos. No sé si más avanzada, pero por lo menos distinta. Eso es lo que yo creo. Pero, a ver, hablando de esto, y que son pruebas ahí, ¿qué piensas? Yo lo tengo claro. A ver. Lo que estás diciendo, estoy completamente de acuerdo contigo y tenemos primado negativo de que eso se hace. Ajá. Es decir, hay varias películas en las cuales se puede ver a estos seres que son muy diferentes, los hay más altos, los hay más bajos, tan pequeños como ese, la verdad es que no los vi en el primado negativo, pero bueno, son los seres hechos artificialmente para que seres de otra dimensión puedan habitarlos. y poder experimentar esta realidad holográfica que podemos descodificar con nuestros limitados cinco sentidos aquí en la tercera dimensión. Literalmente la película de Avatar, de eso se trata. Exacto. En Avatar, por ejemplo, o tenemos también una, no sé si es de Avengers o una de estas de famosos, que van a la Antártida y hay un montón de cuerpos descongelados y los tienen en las bases subterráneas allí congelados y están esperando a que los necesiten y cogen y los utilizan. Yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Uh-huh. Eso sé de sobra que eso es así. En este caso concreto, no me puedo fiar de eso. ¿Que hay una posibilidad? Por supuesto. Yo no puedo decir al 100% que eso sea falso o que tal, porque podría hacerse incluso por gente más rudimentaria que lo que tú dices. A lo mejor tiene muchos años y de aquella no eran capaces de hacer algo mejor con el conocimiento o la tecnología que tenían. Es factible y así. El caso es que yo tiendo a sospechar siempre de las agencias cuanto más respeto tienen y cuanto más grandes son, ¿sabes? A mí que me digan que las mejores agencias de investigación tienen las pruebas de ADN, también me dijeron lo mismo de la medicación. También me dijeron que la acababan de hacer en 2 meses. Y te digo que eso no es así. Tengo primado negativo de los 80 que directamente dicen exactamente lo mismo. Así que como mínimo desde hace 40 y pico años sabían que iban a hacer esto. Así que eso no se hizo en 3 meses, ni un año, ni en 2. Claro, aparte ni siquiera tiene sentido. Es así, ni siquiera tiene sentido ninguno. Pero tiene todo el sentido cuando comprobamos la verdad de por qué y de dónde viene. Entonces, no me fío. Dejo un porcentaje a la duda y que quizás sea lo que tú dices, ¿sabes? Son estos seres que o son, digámoslo así, estos avatares creados por personas que no tenían tanta tecnología y por eso quedaron así medio chuecos, como tú dices. Es decir, que son anatómicamente imperfectos, son muy rudimentarios, por eso me cuesta. Pero yo lo que voy es... Lo dejo un 5, un 10%, porque a mí me da igual lo que me digan de las pruebas, porque es igual que las pruebas de la NASA y así. Son gente que tiene muchísimo renombre y ese renombre se lo ganan por seguir la corriente de las logias Illuminati. Lo que ellos dicen es lo que va a misa. Entonces, por eso, a mí eso no me tiene peso. Pero, por supuesto, dejo el 5 o 10% a la duda de que quizás sean reales y lo que tú dices, que a lo mejor no daban para más. Y mira, los dejaron así hechos. Y si te pueden canalizar y estar ahí un rato, aunque sea la... tercera dimensión, pues bien, ahora lo tendrá mucho más perfeccionado, porque lo que se ve en el primado negativo de ahora es que tienen multitud de cuerpos y cada cual mejor, ¿sabes? Un estilo los de Avatar, pero diferentes, más grandes, más fuertes, más pequeños, más delgados, para diferentes cosas. Y me imagino que también, dependiendo de la vibración de esa dimensión concreta, de ese paradigma frecuencial, necesitarán un avatar u otro. También te digo una cosa. A ver. Esta es la última reflexión. También te digo una cosa. No creo que sea tan sencillo. Porque siempre los representan congelados y en las bases subterráneas. No creo que puedan permanecer mucho tiempo en ese cuerpo. Es decir, no creo que si ellos quisieran quedarse con ese cuerpo aquí, viviendo una vida tan larga como nosotros, o durante un año seguido, pudieran. Porque si no, ya lo estarían haciendo. Yo creo que no pueden. Y por eso siempre aparecen congelados y tal. Deben de ser para periodos cortos de tiempo. Porque al final, lo que siempre dicen, tanto los testimonios como tú mismo, cuando tú escuchas las psicofonías y así... ¿Qué es lo que hacen siempre que se escuchan psicofonías o que podemos con las cajas de los espíritus escuchar determinadas cosas? Vemos que estas almas que están en el bardo, que están entre dimensiones y no fueron a su siguiente vida y así, pues se comunican con nosotros a través de estos aparatos que tenemos preparados, pero normalmente vacían las baterías de las cámaras o vacían la batería de la persona, pero necesitan muchísima energía, igual claro. Que dicen los testigos de los rituales, para venir de una dimensión a otra y conectarse con nosotros. Entonces, por eso mismo, ahí radica la dificultad y yo creo que aunque tengan esos avatares, que estoy completamente seguro que es como tú dices, no pueden estar mucho tiempo aquí. No pueden. Y es que además hay una cosa que, ahorita que lo comentabas, tienes toda la razón. Y ya lo voy a contar, porque no sé si lo vaya a hacer, la verdad. Me quedo pensando en muchas cosas. No voy a decir los nombres de las personas porque tampoco quiero meterme en problemas. A mí me pueden decir un montón de cosas, me mandan los estudios, los análisis científicos, genéticos, un montón, en español, en inglés y no sé qué tanto, y me dicen, mira, está muy claro, ¿no? Entonces yo lo observo, están ahí los teléfonos, los nombres de las personas, me puse a investigar, en efecto, si son esas personas, en efecto, si trabajan en estos lugares. En efecto, sí hicieron estas pruebas y en efecto, sí fueron esos los resultados. Y son muchos los resultados. Pero, pienso yo, al final, el mensajero es al que le entregamos toda la parte de creencia o no. Y en este caso, el mensajero de estas, de estos cuerpos, pues es el periodista, el señor Jaime Maussan. Entonces, ahí entra la parte del condicionamiento de si yo le creo o no le creo a una persona y no al trabajo científico. Y yo caigo en eso. Y no creo que esté mal, fíjate. Y digo, ok, el problema está en que yo quiero creer, Enrique, yo quiero creer. Entonces, eso me está evidentemente inclinando a que incluso pueda llegar a creer en un fraude y protegerlo. Y en mi cabeza va a tener sentido porque yo quiero creer. Y me he estrellado contra la pared en muchas ocasiones, desde la fotografía en extraterrestre hasta ciertas evidencias que resultaron ser falsas, pero yo quería creer que eran reales. Entonces, un científico me dice, ¿por qué no en lugar de dudar? ¿Por qué no en lugar de investigar lo que otros han hecho? ¿Por qué no tú haces directamente los análisis de los cuerpos? Y yo dije, ¿puedo? Cualquier persona puede. Los cuerpos están en este lugar. Haces una carta, pides obviamente el permiso, te lo van a entregar, pero tienes que tener por lo menos esta cantidad de dinero para que puedas contratar a los laboratorios científicos, etcétera, para que puedan acudir. Ya el proceso tú lo vas a determinar, si vas a ir con una cámara que va a estar grabando 24 horas para que vean que el pedacito del material lo vas a entregar a este científico, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, y puedes repetir todo el proceso a lo mejor de una mejor manera que lo que se ha hecho con estos cuerpos, los que creemos que son reales, no las artesanías que andan por ahí rondando, que de hecho hasta se pueden comprar. Bueno, dicen que es ilegal, pero ¿cómo puede ser ilegal comprar cualquier sustancia? Pues o sea, algo que se supone que es falso, ¿por qué sería ilegal, no? O sea, al final estarías comprando taxidermia, pero bueno. Entonces, tú puedes hacer ese estudio. Y yo lo hablé con el equipo. Lo hablé con el equipo del podcast. Dije, vendo mis coches. Así, tal cual. Vendo mis dos camionetas, pido un préstamo bancario y lo hacemos. Y luego me quedé pensando en algo, Enrique, que platicando contigo me doy cuenta de eso. Honestamente, dime algo. ¿Tú crees que yo tengo... Yo digo que no, es ilógico. Que yo tendría... Porque yo sería entonces el mensajero, no los científicos que yo contrate. ¿Va a ser válido el resultado al que llegue para la gente o va a ganar el acondicionamiento? Yo creo que no va a ser válido. Y precisamente porque tú no eres el que va a hacer las pruebas. Sería válido si tú hicieras las pruebas. Pero es que yo, es como cuando me preguntan por la NASA y tú te paras a pensar cuántos astronautas, que no son astronautas, son actornautas, dicen que fueron allí. Entonces, cuando te paras a ver, poco más de 500 personas son. Hay proyectos en los cuales estuvieron involucrados más de 1 millón de personas y estuvieron en secreto. Y directamente sabemos todas las bases subterráneas. Allí trabajan millones de personas en las diferentes bases subterráneas. Y aquí nadie trabaja en bases subterráneas, supuestamente. Supuestamente no existen. Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Que 500 personas no las puedes tener compradas? ¿En qué mundo vivimos? ¿Sabes? Igual que cuando te paras a pensar en el razonamiento de... La NASA factura más de 60 millones de dólares diarios. Ya simplemente como negocio. No te mentirían por muchísimo menos dinero. Pero 60 millones de dólares diarios. Echa la cuenta cuánto ganas al mes. Es una barbaridad. Más allá de eso, lo de la Tierra plana es mucho más complejo y así tiene un desarrollo mucho mayor. Pero ya simplemente por los números, tú ya ves que hay mucha gente que vive muy bien de eso. De hecho, muchos actornautas han tenido empresas de creación de satélites, etcétera, etcétera. Cuando vimos los satélites, por cuánto los venden, y a veces vi uno que le vendían, creo que fue a Perú, que era un cuadradito así pequeño que lo lanzan en un croma, tío. No sé si le cobran 300 millones por eso o algo así. Y luego le dan los datos, ¿no? Mira, te vienen estos datos. Esos datos te vienen de un globo aerostático que tienen ellos, o de drones que tienen ellos, pasándoles esos datos, y te dicen que vienen de los satélites. ¿Y quién te va a decir que no? Que los peruanos van a decir, ah, no me lanzaste satélite. No, yo te lo vi como lo lanzabas allí en el espacio, quedó volando en el croma, ¿entiendes? Entonces las cosas son mucho más profundas y debemos de tener en cuenta que las cosas pasan muchos más filtros. Por eso no podemos echar la culpa, yo en mi ámbito, a la gente que actúa o que canta o que... No puedes, porque antes caíamos en eso de... No, es Illuminati porque es que hizo esta película, porque hizo este videoclip y mira cómo se tapa el ojo, mira cómo saca... Y hoy me doy cuenta de que no tienen ni idea. Claro. Es que la mayor parte de ellos no tienen ni idea. Si a ti llega tu productor y te dice, mira, mira qué guapo está esto y todo, y miras y dices, joder, yo nunca tuve una producción así. Pero luego se encargan justo de sacarte con un ojo. Te dicen solo, wow, mira, coge este collar piramidal y póntelo en el ojo. Como, yo te voy a poner un caso. Yo no creo que Nicki Nicole trabaje para los Illuminati. No lo creo. Te digo, explícitamente, por supuesto que trabaja para los Illuminati, igual que trabajamos nosotros. ¿A quién te crees que le pertenece YouTube? Sí, es la pirámide, solo hay que dar la vuelta. Es la pirámide. Entonces, trabajan, pero porque hay que trabajar. Ellos son dueños de todo. Son dueños de los bancos, son dueños de las mayores productoras, son dueños de las redes sociales. Entonces, ¿qué le vamos a echar la culpa a la pobre Nicki Nicole porque cogieron y le sacaron? Cuando miras el último vídeo, el de Tienen mi alma, este que es una locura todo el primado negativo que tiene. Ya empieza cogiendo el colgante de triangular y pone el ojo así, pero es que está ese mismo videoclip grabado en una casa piramidal y ella está dentro. Entonces, cuando lo descodifico todo, como dan los tiempos, como cuadra todo con los reptiles de la cuarta dimensión, que salen los cuatro por detrás, es que tiene todo, ¿sabes? Dices tú, ella no tiene ni idea. Eso se encarga unos coreógrafos, dicen las personas que participan en el vídeo, quién contrata esa casa para ponerla así, que es piramidal, quién se encarga de decirle, mira, pon este collar y ponlo en el ojo. Como mucho ellos sabrán eso, sabrán... Estoy sellando muchas pirámides y así. Esto debe de ser que los de arriba tal. Pero no hay ningún acuerdo tácito entre la mayoría de ellos. Entonces, yo quiero romper esa barrera porque caíamos antes en juzgar fácilmente a que todos están metidos dentro del rollo. Y no es así. Solo con unas pocas personas. Y este caso viene hilado para que la gente comprenda bien lo que tú decías de los científicos. Tú no estás metido en el rollo. Tú estarías dispuesto a gastarte un montón de dinero para poderlo analizar. Pero es que lo cierto es que tienes un filtro. El filtro es esas agencias que van a cobrarte ese dineral por darte unas pruebas que muy probablemente van a estar amañadas porque esas agencias le pertenecen a los de siempre. Y es que al final, claro... Yo de repente veo comentarios ahí, no solamente en eso, en muchas otras cosas, ¿no? Donde dicen, ¿pero por qué no hay una persona especialista en anatomía? Y el de abajo dice, pero debiera de haber una persona especialista, o sea, no puedes meter a 100 personas especialistas en todo para darle, porque aunque los pusieras, el comentario de abajo va a ser, pusieron tantos especialistas, comillas, comillas, porque es falso. Porque ya estamos acondicionados a algo en específico. Entonces, ahí es donde entran estos puntos tremendamente dolorosos, porque tu canal se llama Exponiendo la Verdad. Y creo que es muy claro que eso es lo que quieres. Quieres exponer la verdad, aunque sea dolorosa, aunque sea luminosa o no, pero que se exponga la verdad. Y yo trato de buscar la verdad de los fenómenos paranormales y especialmente del fenómeno humano. Porque me doy cuenta de que la gente está condicionada a creer ciertas cosas que le convienen a otras personas que no son reales. Empezando porque quemamos a nuestras hermanas y madres porque un grupo de hombres que les molestaba que tuvieran conocimiento, brujas. ¿Qué? Y caímos en eso. Y hoy en día... Seguimos pensando y entregándoles información a nuestros hijos e hijas de que la palabra bruja significa una mujer mala. No es cierto. No es cierto. Al que más estudia en el salón es el que más molestamos, al que más destruimos. Al que se aventura a descubrir lo que está en la Antártida, en el Polo Norte, etc., son a los que pulverizamos. Y aunque lleguen después de haber entregado casi su vida para poder tomar una fotografía de algo, no te creo, porque a mí la NASA ya me condicionó para pensar ciertas cosas, y es bien complejo. Ante la observación de las cosas y lo que supuestamente es real, ¿cómo poder comprender lo que sí o lo que no? ¿En qué momento tú sabes que yo no pienso igual al respecto, pero me interesa saber tu punto de vista? ¿En qué momento tú comienzas a creer cuáles son las cosas que te hacen creer que la Tierra no es como nos la cuentan? A mí lo que me rompió la cabeza fueron las pruebas empíricas, en primer lugar. Y después lo busqué en mi rama, en el primado negativo, que eso fue lo que me lo confirmó. Y ahí ya me hice terraplanista. Todo esto fue en cuestión de un día, porque yo ya tenía el canal abierto y de todo. Y a mí de esto me informó un compañero yendo al gimnasio. Y me dijo, tienes que verte estos vídeos. De Oliver Ibáñez, que es un colega mío también, que es del que debe de ser el canal más grande de Tierra Plana y así. En YouTube. Y precisamente me vi unos vídeos de él, de las pruebas de la Tierra plana, y entonces empezaron a romperse un montón de esquemas. Por ejemplo, el agua siempre se mantiene a nivel y no hay prueba empírica de que en una esfera se adhiera agua. Una gota de agua sí, por tensión, pero litros de agua no se pueden adherir a una esfera. Pero sí hay. ¿Sí hay qué? Sí hay prueba. No hay ninguna prueba, ¿cuál? En el espacio... La parte de la gravedad, lo que pasa es que no entendíamos cómo funciona. Ojo, no sabemos cómo se produce, pero podemos medir el efecto de la gravedad. Entonces, en una esfera o un cuerpo esférico, tiene que poseer una cantidad de masa y por lo menos un tamaño que posiblemente voy a equivocar con el dato, me parece que tiene que ser de más de 5.000 kilómetros de extensión la esfera, para que entonces la suma de las masas pueda lograr que se genere esta contención de la misma masa, el agua, el aire, las tierras, en una forma esférica. Por eso es que los planetas o planetoides, a partir de un cierto tamaño, comienzan a tener siempre forma esférica. Hay otros planetoides, por ejemplo, algunos, el planeta Tierra, según se dice, no solamente tiene a la Luna como satélite natural, sino que tiene otros dos cuerpos. Lo que pasa es que no tienen forma esférica y porque son muy pequeños. Uno mide 16 kilómetros, si no me equivoco, y el otro X cantidad. Y no son esferas, son rocas amorfas, por así decirlo, porque no tienen el tamaño ni la extensión ni la masa para que la misma gravedad de los cuerpos tomen una forma esférica. No tienen la fuerza, digamos, así como la tensión del agua, que si es más agua, evidentemente se cae porque le gana su propia masa y la gravedad. Entonces, pero repito, o sea, esto yo no lo he puesto a prueba porque no puedo hacer una esfera de 5.000 kilómetros para ponerla a prueba. Solamente comento, ¿no? Que hay como ciertos puntos, pero sé que hay muchos más. De hecho, porque me hice mi tarea. Una persona me dijo, no descartes por la idea que ya tienes ahí, sino escucha. Y yo dije, ok, voy a escuchar. Y entonces empecé a ver ciertas cosas y me queda claro que de hecho quienes aseguran que la Tierra es esférica y no plana siempre se toman de dos puntos, no solamente para desacreditar a la gente que piensa que la Tierra es plana, para burlarse, porque la burla desacredita entonces todos los puntos, que eso está muy mal. El tema del helicóptero, porque la Tierra se está moviendo, uno, y dos, el agua en un cuerpo esférico en el espacio, que son esos dos puntos. Pero estoy seguro de que hay más cosas. Tú, adelante. Yo nada más te comento esto, pero vamos contrastando ideas. Pero tú, por favor, eso es adelante. Que es lo bonito, ¿sabes? Es lo bonito. Eso que tú estás diciendo no deja de ser una teoría, porque jamás ha sido demostrado en laboratorio. ¿Sabes lo que sí fue demostrado en laboratorio? ¿Qué? Que nuestro modelo de Tierra plana funciona y el agua siempre se mantiene a nivel. Eso sí que se puede demostrar en laboratorio y no son cuentas de la abuela de 5.000 kilómetros. Vamos a otra, a cogerla en otra. Sí. ¿Sabes lo que ellos defienden de que llaman trigonometría esférica para calcular la curvatura? Ajá. Eso es sencillo, lo pones en Google, lo googleas y ahí te ponen las cuentas de la trigonometría esférica. Pues bien, nosotros hacemos pruebas empíricas con láser y distancias y no dan. Sus cuentas de la abuela, que nos contaron siempre de teorías, no dan. Te voy a empezar a decir cosas que ellos te dan como reales y que son mentira. Por favor. Así. Sí. Bien, nosotros lo utilizamos mucho con el skyline de muchísimos sitios. Es decir, tú cada tantos kilómetros tienes que, por la curvatura, dejar de ver lo que está detrás. Ajá. Es así porque la curvatura lo tapa. Pues nosotros tenemos un montón de pruebas que no solo no tapa con sus cuentas de trigonometría esférica, sino que se vieran los edificios que no se deberían de ver, pero por muchísimos metros, ¿sabes? Entonces, tiramos su cuenta de trigonometría esférica, pero con multitud de pruebas, ¿eh? No solo con el láser, sino simplemente viendo el skyline desde una ciudad a otra, por ejemplo, viendo desde Barcelona a Mallorca. Es que hay muchísimos, hay en todos los países puedes comprobar esto. Bien, ¿te refieres a que, por ejemplo, con un telescopio en línea recta por la forma esférica de la Tierra, tú tendrías que dejar de ver lo que está del otro lado, sino que verías recto y verías el espacio, ¿cierto? O no mirarías el edificio, ¿sabes? Claro. No podrías verlo porque está oculto, pero en cambio podemos verlo. Es decir, tiramos por tierra otra vez su trigonometría esférica. Primer punto falso que nos contaron. Uh-huh. No le dan las cuentas, pero por mucho, ¿eh? No por poco. Bien, vamos a poner otra cosa falsa que ellos te cuentan. Ellos te cuentan, y esto lo puedes poner en Google también, y te van a decir, no, es que el barco desaparece tras la curvatura cuando está muy lejos. Sí, siempre se dice eso. Tú coges una cámara P1000, así de claro, haces zoom y el barco no desaparece. El barco sigue allí. Lo que pasa es que nosotros tenemos un globo ocular que lo que hace es juntar todo en un punto de fuga. Ajá. Con lo cual, a distancia, dejamos de ver las cosas. Es como cuando nos ponemos en el principio de una calle y vemos cómo las farolas se unen en un punto. Es un punto de fuga. Nada más. Y eso no quiere decir que se junten las farolas al llegar allá adelante, porque cuando tú vas andando hasta allá adelante, pues que todo sigue igual. Sí, era un globo ocular. Por la forma del ojo, claro. Ahí está. Acabo de tirarte tres cosas por el suelo. Vamos a la de la gravedad que dijiste. Muy bien. ¿Tú sabías que nunca han podido profundizar más de 12 kilómetros de profundo? Que llegan y las brocas se rompen a los 12 kilómetros de profundidad. Ajá. Bien, eso lo escuchaste, ¿no? Pero ellos, en cambio, te enseñan en todos los libros de conocimiento del medio, te enseñan que allí, más profundo de 12 kilómetros, donde nadie ha podido ir nunca... El núcleo de la Tierra. ¿Qué es lo que hace que todo se pegue? Los millones de litros de agua, las ballenas, todo lo pesado. Vamos a otra cosa más. Esto cosas de la NASA. Ajá. Y te dicen, muy bien, y ellos te enseñan, por ejemplo, las fotografías de la Tierra. Tú vas a la página oficial de la NASA y te dicen, mira, hermano, esto son imágenes, son composiciones hechas por CGI de un barrido que ellos van haciendo, y entonces te enseñan eso esférico. Entonces, la única imagen que ellos dicen que es real es la Blue Marvel, uh-huh, de la cual tenemos precisamente todo, tenemos todos los documentos de cómo ese modelo estaba hecho antes de haberse sacado esa foto y se hizo en maqueta, antes de que apareciera la famosa fotografía de Blue Marvel. Luego, otra cosa más. Si te das cuenta, eso mismo, cuando tú vas a las producciones y vas al logotipo de Universal Pictures, antes de que se sacara esa imagen de que supuestamente era esférica, ese logotipo ya estaba. Ese mismo logotipo de la Tierra esférica. Después, vamos a más pruebas aún. Cuando tú ves el logotipo de la ONU, el logotipo de la ONU es el logotipo de la Tierra plana. Exactamente igual, es el logotipo de la Tierra plana dividido en 33 partes. El centro es el número 33, que es el norte, hacia donde apuntan todas las brújulas. Porque el campo electromagnético toroidal lleva toda la energía hacia el norte. Es así, como un 8 y el campo electromagnético toroidal lleva toda la energía y hace que las puntas de la brújula apunten al norte, al centro de la Tierra plana. Es por eso que siempre apuntan al norte. Tiremos más cosas por el suelo. Estas cosas todas que te estoy contando son probables y mesurables empíricamente. Porque tú me dices, ¿por qué me enseñas a mí en el colegio lo que hay más allá de 12 kilómetros si tú nunca lo has podido comprobar? Eso se le llama teoría. No, sí lo han podido comprobar. Es que la diferencia está ahí. O sea, el hecho de que no puedan excavar a esa profundidad no significa que no sepamos lo que hay debajo. De hecho, no necesitamos abrir un cuerpo de una persona viva para saber que dentro tiene huesos, ¿cierto? Bien, pero yo te pongo otra cosa. Podemos hacer radiografías de la Tierra. Entonces sí podemos entender lo que hay debajo de lo que no podemos excavar. Sí podemos saberlo. Y el núcleo de la Tierra, en realidad esta masa de metales fundidos que están allá abajo, no sirven para la gravedad. Lo que determina la gravedad en el planeta Tierra y en todos los cuerpos celestes, y de hecho en todo el universo observable, tiene que ver con la masa, no con un metal o que esté girando. Eso es lo que sí determina, por ejemplo, es la oscilación de la Tierra, su movimiento, el polo magnético. Eso sí lo determina ese núcleo caliente, pero no la gravedad. O sea, es que ahí hay un error de interpretación. Pero continúa. No, porque no, lo pero demás, es que es buenísimo. Lo que contaste, por ejemplo, de la fotografía, fotografía, y para los que estén escuchando, hice así, comillas, comillas, Blue Marvel. Híjole, yo sé que muchos me van a odiar por decir esto, pero es que está comprobadísimo que esa madre es falsa. Eso sí te lo... Qué bueno que lo dijiste, porque también mi enemigo número uno es la NASA, por supuesto. De hecho, hay unas imágenes previas donde las nubes se ven igual antes de que se tomara la supuesta foto. Ahí lo tienes. Manches. Ahí lo tienes. Pero bueno. Más cosas, pongamos más cosas sobre la mesa. ¿Qué necesidad hay de que los actornautas estén manipulando las imágenes y les veamos los cables, le veamos cómo hacen fundidos con micros y se le ve el fundido? ¿Qué necesidad hay de falsear las cosas si realmente no te cuesta nada enviar un cohete arriba? Luego, cazamos, esto se puede ver, cazamos al mismo Elon Musk. Ajá. Cuando dice que hace los aterrizajes del SpaceX, y se ve que es falsísimo el fuego. Sí, no se ve un ratón. Se ve peor que en los videojuegos, tío. A mí me recordaba un videojuego de la Nintendo 64, ni siquiera ni a los de ahora, ¿sabes? Entonces se ve el acondicionamiento que tiene la gente, que ni siquiera se pregunta las cosas. Y te pueden hacer pasar por real algo que es completamente irreal. Otra cosa más, ¿por qué tenemos vídeos oficiales de la NASA en los cuales se le ven las burbujas subiendo hacia arriba como si estuvieran en las piscinas? Porque están en las piscinas. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver así, claro, decíamos, eso no es para entrenar, esos son sets de grabación, por eso está exactamente lo que nos dicen, que está arriba, está en la piscina. No es para entrenar, es para grabar. Y después vamos más allá. Que aún es otra cosa que dices tú. Vamos a ver, si no te replanteas todas estas cosas y empiezas a hacer, digámoslo así, replanteamientos un poco distintos, ajá, no te das cuenta de que hay muchas cosas que no cuadran, como también los viajes en avión, tío. Ha habido problemas en aviones que han tenido que aterrizar. Y cuando tenían que aterrizar, aterrizaban en sitios que en la Tierra esférica no coincidían con la ruta. Ajá. Y decían, pero vamos a ver, si para tú aterrizar aquí en una cosa de emergencia, tendrías que ir todos estos kilómetros en lugar de parar en todos estos aeropuertos que tienes aquí. Pero cuando tú lo pones en la mapa de la Tierra plana, ves que para ir de aquí a ahí, en línea recta, cruzaba por ahí. Entonces es cuando te das cuenta de que hay un montón de cosas que no encajan. Yo ni siquiera soy un experto en Tierra plana. Yo, como me convencí de la Tierra plana, fue... Y por eso me llaman a los eventos y por eso voy a los eventos. Es por el primado negativo de la Tierra plana. Yo, una vez vi esto, dije... Vale, Enrique, quítate todo... Ay, perdona. Quita todo el condicionamiento que tienes sobre la Tierra esférica. Dale una oportunidad a esta información, porque estás viendo que te están dando en la cara con ella, ¿sabes? Y... La NASA, tú mismo lo ves, como nunca nos hizo un zoom desde arriba, enseñándonos cómo los ríos fluyen hacia arriba, cómo las personas caminamos hacia abajo y así, y busca pruebas de primado negativo que te lo confirmen. Y empecé a buscar. Me acuerdo la primera que encontré, fue en Alicia en el País de las Maravillas. Uh-huh. Alicia en el País de las Maravillas, cuando cae por la madriguera del conejo, justo antes de llegar al final, mira una tierra esférica con gente boca abajo. Y Alicia lo que dice es esto. Dice, uy... Gente caminando boca abajo. ¡Ah, pero qué tontería! Te lo sueltan así. Eso es una tontería. Primado negativo puro. Te dijeron la verdad de que la gente camine boca abajo, cosa que nosotros mismos hemos podido comprobar muchas veces. Cuando nos pones un rato boca abajo, la sangre nos viene para encima de la cabeza y nos hace sentir fatal. Y así. Y ya nos lo dijo. Entonces dije yo, uy, Enrique, replantéate las cosas. Y empecé a ver más primado negativo. Tenemos un montón. Desde Gravity Falls, decirte literalmente que la Tierra es plana, a pasando por muchísimos otros, como en Dark City, que llegabas al minuto 33 y las personas estaban todas dormidas, menos el protagonista que despertaba, y llega a determinado punto en el cual llegan al final del toroide electromagnético frecuencial de la tercera dimensión y ven que la Tierra es plana. Pues como esto hay... muchísimas pruebas en todas las películas y yo es lo que me encargo de recopilar todo ese primado negativo para luego mostrarles y decirles qué necesidad hay de decirle a los niños literalmente que la Tierra es plana si eso no lo van a pillar. ¿Qué clase de broma es esa? A mí que me hicieran el capítulo de dinosaurios de El mundo plano de Charlín, ¿qué gracia me iba a hacer eso si no lo entiendo? Soy un niño, eso era de Disney, era para niños. Eso era manipulación de los procesos cognitivos de nivel avanzado para la época, para que todos nosotros cuando despertáramos, o más bien cuando tratáramos de despertar de mayores, no le diéramos una oportunidad. Así que mi viaje fue ese, ¿sabes? Yo no soy una persona que pueda defender la Tierra plana tan bien como otros compañeros míos, como Irulanducci, etcétera, etcétera, los hermanos Varea, que se dedican más a eso. Pero sí que puedo defenderlos desde mi ámbito, que es el primado negativo, y es una barbaridad la de veces que nos han dicho a la cara que la Tierra es plana. Una locura. Sí. A ver, ahora yo tengo ahí unas preguntas, porque me parece que tienes mucha razón en algunas cosas y me parece, con todo respeto, que en otras no. Pero, perfecto. A ver, el asunto está así. Es cierto lo que acaba de decir Enrique, es cierto, y me da mucho gusto que el tema este de la NASA, porque he querido hacer un programa especial. De hecho, ahí está, ahí tengo el guión. Lo he platicado mucho con Fermex, que es parte del equipo, y le digo, pero tenemos que conseguir específicamente estos videos que recuerdo, que son muchos, donde nos están mintiendo a la cara. De repente se les olvida que supuestamente si estaban en el espacio internacional tenía que esperar una X cantidad de segundos para que los niños les hicieran las preguntas a los astronautas, sí. Pero una niña hizo una pregunta incómoda y apenas terminó la pregunta, inmediatamente estaba respondiendo y el astronauta de al lado le dijo, espera, porque todavía no llega la pregunta. Eso, ellos estaban en un set, colgados ahí con unos cables, están las burbujas, una cantidad brutal, gente que ha salido a hablar y decir, llevo 10 años trabajando en aerografía, donde todas las fotografías que se producen en el edificio, lo suben al piso número 10, que es donde estamos ahí en un montón de computadoras revisando píxel por píxel, que no se vean los cables, que no se vean estas cosas, y nosotros solamente somos el departamento de fotografía. Hay un departamento de video y aún así tienen errores. Yo no le creo a nada de lo que muestra la NASA, definitivamente. Pero sí le creo a otros seres humanos, a uno en especial. A mí. Cuando observo el cosmos, observo que los cuerpos celestes son esféricos. ¿Por qué razón entidades que no estoy hablando de interdimensionales, estoy hablando de visitantes tridimensionales cercanos, quizá que poseen una mayor tecnología, que se pueden tocar? ¿Por qué nos hablan de dos cosas que me parecen bien interesantes? Una, que la Tierra no es esférica, pero tampoco es plana. Lo que nos dicen es que es un toroide. Y entonces uno dice, a ver. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se comprende si pensamos que un círculo en dos dimensiones, una esfera en tres dimensiones, un toroide en cuatro dimensiones. Y tiene sentido. Estas entidades, aunque pueden estar y entablar una relación con nosotros, digamos, en nuestra tercera dimensión, su conciencia está siempre en una cuarta dimensión. Nosotros también estamos en una cuarta dimensión, pero nuestra conciencia está traduciendo lo que nuestros sentidos en tercera dimensión están viendo. Entonces tendría sentido que observáramos el cosmos y viéramos estos cuerpos de manera esférica. Y luego nos dicen que lo que pasa es que es una ilusión lo que estamos viendo allá arriba, como si fuera un holograma gigantesco. Pero los filósofos de la antigüedad, los mayas, los sumerios, no tenían esta supuesta red holográfica, no tenían este primado negativo, no tenían este acondicionamiento, y en la observación notaban que los cuerpos al exterior, en el espacio, eran esféricos y por lo tanto definían que la Tierra era una esfera. ¿Por qué no habríamos de creerles a ellos? Mira, yo te voy a dar tres explicaciones a eso. Venga. Una, porque esta mesa sea redonda o más bien ovalada, no tiene por qué el resto de las mesas ser cuadradas, ¿sabes? O ovaladas. Entonces, cada una de las mesas tiene una forma. Entonces, porque esta sea de una forma, no tiene por qué ser de otra. Eso para empezar. Para seguir, tú miras la luna esférica, ¿verdad? Dirías tú. Sí. Pero realmente no es una esfera, realmente es un círculo lo que ves. Porque tú siempre ves el mismo lado. Tú siempre ves el mismo lado. Lo único que ves es un círculo. Pero Saturno no. Saturno lo que ves... Ni Marte. Hombre, yo cuando lo veo con el telescopio, yo no lo veo esférico. Si lo ves un día y lo ves tres meses después, estás viendo otra cara. Puede ser. Pero ahí ya queda mucho, mucho, ¿sabes?, a la interpretación, porque es que lo que se ve realmente, salvo las fotografías de la NASA, es muy, muy deficiente la imagen, ¿sabes? Lo que ves deja mucho que desear, no es esa proyección con los colores y que parece que miras la atmósfera y que miras, ¿sabes?, más cosas. miras todo mucho más deficiente. Después te voy a decir dos cosas. Una, a ver. El cuadro del Bosco empezó con la Tierra plana, es decir, y ahí miras la esfericidad, es semiesfera de tierra por abajo, y semiesfera de gases y de lo que llaman cúpula, el domo, de superfluidos por arriba. Es decir, que la Tierra es esférica en determinado nivel, pero no como ellos nos contaron, con tierra en toda la esfera. No, sino media esfera tierra y media esfera gases y así, etcétera, etcétera. Ajá. Y en la planicie vendría el mapa de la ONU de la Tierra plana. Y después, aparte que yo del Bosco me fío mucho, ya lo sabes, porque al Bosco le hicieron pintar por encima de los reptiles. El Bosco al final del cuadro pintó al rey sentado. Yo no sé si viste mi vídeo del Bosco. No. Cuéntame eso. En el Jardín de las Delicias, una de las cosas por la que a mí me prohibieron uno de los primeros vídeos del Jardín de las Delicias, me pusieron mayores de 18 por contenido sexual explícito. Cosa como tú decías antes, pero vamos a ver, si yo estoy enseñando un cuadro del Bosco, no enseñé nada de contenido sexual, pero ¿qué pasa? Yo en ese vídeo decía específicamente, antes de yo encontrar la prueba, que ese rey, ese halcón con el cuerpo que tiene pintado azul, representando el linaje genético de las familias reales de la sangre azul, que está comiendo el halcón con cabeza de halcón, un humano, pues eso venía a querer decir que comen humanos para atraer a los reptiles de la cuarta dimensión. Bien, hubo una herramienta que yo encontré con el paso de los años, que es con Canvas, que puedes ver el cuadro del Jardín de las Delicias del Bosco con infrarrojos y con rayos X. Cuando tú lo ves con rayos X, hermano, confirmó lo que yo decía en aquel vídeo. Y entonces saqué todas las pruebas en mi último vídeo del Bosco, que es el mejor y el más completo, con todo el primado negativo, tanto de la Tierra plana como del Bosco, y cómo el Bosco contó la historia de la humanidad de la Tierra con ese cuadro. Porque aparece Adán y Eva también, cómo nos hibridaron en las cuevas, que aparece la serpiente con la forma de la genética, y al final del cuadro aparece el rey sentado en el trono. El rey, como ya te dije, está pintado todo de azul. Tiene cabeza de halcón y como un humano. Pues bien, cuando tú lo miras con rayos X, ves lo que el Bosco tuvo que ocultar, porque en la época le tuvieron que decir, hermano, esto no. Porque de la glándula pineal del rey sale un reptil. Y ese reptil tiene en la barriga un humano muerto. Y sale de la glándula pineal. Lo que yo llevaba años diciendo antes de ver esa prueba, lo pude demostrar empíricamente con la tecnología de ahora. ¿Entiendes? Él pintó esto y después pintó por encima. Porque le debieron de decir, ey, frena. ¿Entiendes? Entonces, tú mismo, cuando vas un poquito más para abajo, en el cuadro, debajo del rey, bueno, un poco para la izquierda, tiene una mesa como si fuera en forma piramidal. En la cima de esa mesa se puede ver a una mujer con un dado que, si sumas los dados, da 11. Como 11 de Stranger Things. La que tiene esa habilidad para llevar los rituales de máximo nivel de las logias Illuminati. Al final, ¿qué es lo que hace 11? Sino que es capaz de conectar con esa otra dimensión y expulsar al Demogorgon. Entonces, cuando tú vas bajando por esa pirámide, encuentras a un ser humano que se tapa la cara y solo enseña un ojo con la forma piramidal así, porque se tapa así, y debajo de él está una barriga de mujer embarazada con la cabeza del reptiliano, pero tiene la barriga de mujer embarazada. Y justo en el centro del ombligo de la barriga embarazada tiene el huevo escamado, que es uno de lo que han confundido a tantísima gente. Mucha gente dice que eso siempre representa la glándula pineal, y no es así. Eso representa a la genética reptil y nos tuvieron que añadir para que fuéramos compatibles con la genética de los reptiles de la cuarta dimensión y pudieran ser canalizados por los miembros de las familias reales. Entonces, yo cuando me di cuenta de esto, de que confirmaba lo que había dicho el Bosco gracias a esta tecnología, me di cuenta de que el Bosco tenía información privilegiada. El Bosco representa la Tierra tal como nosotros decimos, el modelo de la Tierra plana. Y aparte de eso, luego busqué a Goya y dije yo, Goya se hizo imprescindible en la época porque era el mejor retratista de la época. Y tú no podías sacarte en cámara. La familia real lo necesitaba. Porque si querías permanecer a lo largo del tiempo... Sí, perdona, en la historia necesitabas un cuadro. Exactamente, de Goya. Y Goya era el mejor retratista, entonces se hizo imprescindible. Por eso decían que lo querían matar. ¿Por qué lo querían matar? Porque tú, si vas al cuadro de San Francisco de Borgia y el moribundo impenitente, verás cómo justamente te representa el solsticio de invierno y te aparece la víctima ser sacrificada y te aparece el hombre transformándose en reptiliano. Y en la oreja tiene la flor de lis representando el linaje genético de la familia real. Y aparecen también los reptiles de la antigüedad, los de las alas, los que también son necesarios personas como Arizona Wilder o como Once, representado en la ficción, que son capaces de, en esos símbolos, traer a esos seres de esa dimensión. Entonces, todas estas pruebas sumadas son las que a mí me empujan hacia un lado. Siempre dejando claro, por supuesto, un lugar a la duda, y me encantan tus razonamientos. Por eso, hermano, no te sientas cohibido a la hora de razonarme tú por qué te parece que sí y por qué te parece que no. Pero yo no, o sea, sí. No, te lo agradezco. No me parece que sí. Creo. Me parece que, aunque no pueda verlo, deduzco a través de lo que observo en hacia afuera. Pero hay una cosa que siempre me hace dudar. Tanto esfuerzo. Sabemos que tenemos la tecnología para poder viajar al espacio. Sabemos que la tenemos. De hecho, desde antes de que supuestamente viajáramos al espacio, ya la teníamos. Ya los alemanes la tenían y ya se tenía antiguamente. Hay una película hermosa que ojalá puedan verla. Se llama El astronauta, con Billy Bob Thornton. Que al final, cuando te dicen esto está basado en una historia de la vida real, te revienta la cabeza. Porque él es un granjero que trabajó para la NASA y entonces dice, pues en realidad tenemos tecnología para viajar al espacio y lo voy a hacer. Y la NASA lo quiere detener a toda costa. Y la película termina cuando viaja al espacio, con tecnología que básicamente él construye. Pero está basado en historia real. Lo importante es esto. No sé si la Tierra sea 100% esférica. No creo que sea plana, pero bueno, esta es una opinión nada más. Lo que sí creo es lo siguiente. Hay algo que cuando uno logra salir, digamos, de esta planicie de la Tierra y observa al exterior, que no quieren que sepamos. Solo que no sé qué sea. Me imagino que debe ser una cantidad tremenda de vida inteligente, no humana, o algo así, porque son demasiados los esfuerzos de estas agencias por mentirnos. Ya son descarados al mentirnos, a burlarse de personas que piensan distinto, desaparecer personas que los incomodan. O sea, ya es descarado. Ya es descarado. El primado negativo al respecto de este tema es potente. Se vuelve violento. El que una persona diga que la Tierra es plana, inmediatamente salen personas que no tienen una sola prueba, que no entienden ninguna prueba, y que jamás han estudiado el por qué la Tierra se supone que es esférica, pero inmediatamente llegan no a dialogar, ¿cierto? A atacar, a ofender, a burlarse. Y si pudieran, a puños, ¿eh? Y hay una desesperación que me parece increíble, porque es lo mismo que hemos estado platicando. Al final somos todos nosotros los de aquí abajo, y los de arriba, yo creo que les da mucha risa ver que nos estamos peleando y ni siquiera sabemos cuál es la verdad. Ni siquiera la entendemos. Y cuando, como bien lo comentas, esto de Goya es cierto. Y ha pasado con otras personas. Hoy en día creo que tenemos un ejemplo de una persona que incomodó, logró, y entonces lo tuvieron que hacer parte de la élite. Y ahora nos mienta a nosotros, Elon Musk. Porque hizo literalmente lo que hizo esta persona al viajar al espacio. Lo logró. Observó, sabe, y entonces ahora trabaja para ellos y es parte de ellos. Es así de sencillo. Noten la diferencia de la persona que estaba deseoso de cosas y el niño caprichoso que es hoy, que está por encima de las leyes, que está por encima de los países, que está por encima hasta de la exmujer de un actor muy famoso. Así de fácil. Es verdad. Es verdad. Y si tú le preguntas a la gente de Elon Musk, wow, un empresario bien inteligente, ¿de verdad? O sea, ¿lo enaltecemos sin conocerlo? Cuando lo que conocemos, simplemente al estudiar un poco, es una persona terriblemente mala. Pero no nos importa, porque es el primado negativo. ¿Qué habrá allá afuera? No lo sé. No lo sé, pero por eso me interesan mucho las opiniones distintas al respecto, y sobre todo las opiniones de gente que está investigando y que ya se separó de este primado negativo, al menos un poco, ¿no? Al menos un poco. Hay una cosa que yo tengo una idea, por lo que tú acabas de comentar, pero quisiera que profundizaras un poquito en eso. Cuando hablas de la canalización de reptiles, ¿en cristiano a qué te refieres? A que necesitan un cuerpo humano, un alma autóctona encarnada en la tercera dimensión, para que ellos puedan ser canalizados aquí. Es decir, necesitan un canal. Es como una chica o una mujer medium o un hombre medium. Ajá. ¿Sabes? Que te va pasando los mensajes de un alma que está en otro paradigma frecuencial o así. Pues ellos necesitan un alma autóctona de esta dimensión para poder ser canalizados. ¿Por qué razón? Porque nuestro ADN es una antena receptora de almas. Y lo que tienen ellos en ese ADN modificado un poco es simplemente la compatibilidad con los reptiles. Es decir, modificaron al hombre original de la Tierra, que no era el humano aún. El humano ya es la modificación. El hombre original de la Tierra fue mezclado con el dragón de Komodo de aquí de la Tierra, el camaleón. Por eso hay tantas cosas en común con la mesturación del camaleón y la mujer humana, etcétera, etcétera, y así. Entonces, con esa pequeña modificación de añadirle los reptiles autóctonos de aquí, de la tercera dimensión, al hombre original de la Tierra, que era un ser mucho más espiritual, vegano, que cuidaba a los animales y así, pues dieron origen al humano, y de ahí la historia de Adán y Eva. Por eso también lo representa el bosco. Y a partir de ahí ves todo lo que hicieron hasta llegar a la parte final, que es cómo ellos, los reyes, canalizan a los reptiles de la cuarta dimensión para que coman. Es decir, se comunican. Sí. ¿Y cómo se comunicaron en un principio? Por telepatía. Ajá. Y eso es algo que yo pude experimentar con una gran dosis de psilocibina. Pude experimentar la telepatía. Sé que es algo que tenemos todos innato. Lo que pasa es que hay un montón de cosas que nos la impiden. Por ejemplo, los árboles que había, los árboles gigantes que hubo en la antigüedad, que le llaman los árboles de silicio, pero no es del todo correcto porque eran árboles gigantes normales. Lo que pasa es que nosotros ahora empíricamente podemos lograr la solidificación en piedra de los árboles. No sé si lo sabías. Uh-huh. Si tú metes un árbol o una rama, lo metes en un ambiente cerrado, es decir, como nosotros aquí, dentro de la cúpula atmosférica y así. Y lo que haces es llenarlo de gas argón y subir la temperatura muchísimo, no sé si era 1300 grados, no me acuerdo cuánto, logras precisamente que la madera se convierta en piedra. Y por eso de ahí los árboles que vemos en varios lugares del mundo que están solidificados, que son de piedra y que están cortados como si fueran normales. Y entonces la gente se preguntaba y dice, ¿de dónde vienen esos árboles? Pues bien, ese fue el primer reseteo fuerte, el que acabó con el hombre original de la Tierra, porque elevaron la temperatura de aquí, de la Tierra plana, de la cúpula, hasta ese nivel, llenando toda la atmósfera de gas argón. ¿Para qué? Para que murieran todos los antiguos. En las bases subterráneas sobrevivió el humano, y una vez limpio del hombre original de la Tierra y la mayor parte de los árboles grandes, que eran los que nos ayudaban también a tener telepatía con facilidad, pues entonces sacaron al humano, y es cuando nos quedaron los árboles pequeñitos y así, que vemos ahora. Por eso podemos ver todo, incluso en ¿cómo se dice?, en los tocones de árboles grandes que hay ahora, no sé si tienes visto en varios países del mundo, cómo son esas montañas grandísimas que están cortadas en sección. Justo sí, parecen la base del tronco. Son como tocones, y luego aparte cuando tú miras la piedra y todo, está dividida en hexágonos, como nosotros tenemos los músculos y todo. El hexágono es lo que compartimos muchísimas de las especies aquí en la Tierra. Y por eso podemos ver que eso era de origen orgánico, a pesar de que ahora esté solidificado. Y eso, demostrado en laboratorio, se logra tal y como te dije con ese experimento. Es la única manera de que se consiga. Eso quiere decir que en determinado momento esta atmósfera se llenó completamente de gas argón y nos elevaron la temperatura tanto para que se solidificara todos esos árboles. O sea, terraformaron tal cual. Exactamente. Para una nueva especie de ser humano. Exacto. Y de ahí vienen las historias todas de Adán y Eva. Porque no solo viene de Adán y Eva, eso viene de culturas antiguas, antes que ellos lo llamaban diferente y todo. Claro. A ver, pero ese comentaste que tú tuviste esa capacidad telepática. Ajá, yo lo pude experimentar gracias a la psilocibina de las setas. Tomé una gran cantidad de psilocibina de las setas y fue sin querer, porque pasaron unos vecinos por al lado de mi casa hablando. Y yo, claro, empecé a escucharlos, es normal, están al lado mía. Solo es un muro de bloque, nada más. Y entonces empecé a escucharlos y yo seguía con mi experiencia, estaba a tope, las cosas como son, y claro, seguí escuchándolos mucho más rato hasta que caí en la cuenta y dije yo, pero vamos a ver, si ellos pasan, yo puedo escuchar dos o tres frases, no puedo seguir escuchando toda la conversación, ¿sabes? Y fue cuando dije yo, uff, estoy experimentando la telepatía. Y cogíme y dije yo, tengo que comprobarlo, me subí al muro y a ver, no estaban ya. Y entonces fue cuando me empezó a latir el corazón muchísimo porque dije yo, mi madre, todo lo que había leído, todo lo que estoy aprendiendo, lo estoy experimentando. Me latió el corazón tanto, empecé a tener miedo. Y cuando tuve ese miedo, se me cortó y los paré de escuchar. ¿Por qué razón? Porque en ese tramo de que yo empecé a razonar, cuando yo acepté que estaba experimentando la telepatía, empecé a escuchar como en las películas el primado negativo que nos hacen, y quiero que la gente lo tenga claro cuando lo escuche en las películas, por eso siempre aparecen las películas. ¿No te suena cuando empiezan a escuchar los protagonistas así? Sí. Muchas voces, pero no se le entiende lo que dicen. Sí. Que son diferentes almas hablándote. Entonces yo lo empecé a vivir cuando me di cuenta, y estaba tan asustado, porque ya dije yo, mi madre, ¿qué puertas estoy abriendo? Esto nunca lo experimenté, y se me cortó. Entonces, gran parte de que no lleguemos a estados superiores de consciencia y podamos aprovechar tanto la telepatía como la telequinesis, que está demostrado empíricamente que mujeres como Nina lo lograron hacer, que es el personaje de Once en Stranger Things, está basado en la historia de Nina. La rusa. Exacto. Entonces, sabemos que se puede hacer telequinesis. Yo sigo un chaval también que lo hace ahora, mueve las botellas y todo, eso es una máquina. Entonces, todas estas habilidades las tenemos desarrolladas, pero ellos saben que las merman si nos mete miedo. Y el miedo es lo que cortó mi experiencia. Con lo cual, aprendí que por eso nos meten tanto miedo. Eso es otra de las razones. Otra de las razones de que te cuentan siempre, cada X tiempo te dicen que va a caer un meteorito que puede destruir la Tierra. Es mantener a la población atemorizada. Entonces, todas estas cosas tienen su razón de ser. Y si quiere la gente ver el mejor primado negativo que yo he visto de la farsa de la NASA, recomiendo la película Capricornio 1. Yo tengo mi análisis en mi canal, lo podéis ver, y si lo veis descodificada esa película, es una barbaridad, como además incluso los actornautas no les dicen nada hasta que entran en el set de grabación. Una vez entran, allí es cuando le dicen, bueno, es la hora de la verdad. Y les empiezan a decir, mirar, esto no vamos allí, esto todo es una producción, todo lo que estáis viendo allí de la telemetría, estos son programas de ordenador para tener todo el show montado. Entonces, vosotros tenéis que ahora aceptarlo y os vamos a dejar allí con un barco metidos en la cápsula y luego recogemos y tenéis que contar. Entonces, los protagonistas se rebelan y dicen, hey, yo esto no voy a participar en esta mentira. Entonces es cuando el gobierno quiere matarlos. Y al final, cuando ellos van a sobrevivir, fíjate en este primado negativo, cuando el último de todos va a sobrevivir y va a contar la verdad al mundo y todo, volviendo de que los querían matar, mata a una serpiente en el desierto. Que al final es la lengua de la NASA, ya lo sabéis, con la serpiente, el logotipo de la NASA, y así que es la lengua. Y mata a la serpiente y todo. Y te das cuenta hasta el punto, ¿sabes?, que llevan las cosas y que ahora podemos ver cosas que antes no veíamos. Y lo que significa la serpiente. Y además, lo que te están enseñando, ¿cierto? Lo que te están diciendo. ¡Wow! Eso no lo he visto, ¿eh? Bueno, mírate la película, porque ahora con lo que yo te acabo de decir, vas a ver toda la película. Es una fiesta del primado negativo. Voy a ver la película y luego voy a ver tu análisis. Va a estar buenísimo. Oye, entonces, nada más para que quede bien claro, esta parte de la canalización es porque estos seres reptiles, los que se reconoce como los reptilianos, en realidad no están físicamente aquí, ni la reina Isabel. No es una reptil. Por eso la gente decía lo de, y si la matas vas a matar al humano, y si le haces daño vas a hacerle daño al humano. Ella es humana, ella vive su vida, ella simplemente cede un corto periodo de tiempo durante los rituales, su cuerpo, para que se canalice el reptil de la cuarta dimensión y pueda comer humanos, nada más. Entra en su cuerpo. Digamos que su ADN, que recibe el alma, igual, ajá, que nosotros, yo tengo mi sangre que recibe el alma de Enrique en, sí, esta encarnación, pues ellas lo que hacen es, la reina tiene esa antena receptora que, al tener esa modificación genética, puede captar un poco más fácilmente a los reptiles de la cuarta dimensión. Entonces lo que hace es, al vibrar tan bajo en esos rituales, ellos también hacen unas voces concretas, hacen como unos cánticos que yo no sé cuáles son, pero sé los pasos por los testimonios que dicen de los rituales y también por el primado negativo, que veo que hacen varios pasos para que funcione. Por eso no es magia, es comprensión de la naturaleza de la realidad. 2 + 2 = 4, para quien sepa matemáticas. Si no, no tienes ni idea de cuánto es 2 + 2. Entonces, ellos lo que hacen es juntar una serie de factores y uno de ellos es ese. Tener el linaje concreto y específico. Estar sobre las líneas ley. Bajar el nivel vibratorio muchísimo para que sea compatible con los reptiles malvados de la cuarta dimensión. Los malvados, no los buenos, porque hay buenos. Después, también, cómo no, que pase agua por el centro ritualístico, que normalmente por las líneas ley, aunque sea agua subterránea, pasa. Estilo sangre de que nosotros tenemos, la que va corriendo por las venas, la sangre, pues el agua es como la sangre también del planeta Tierra. Entonces ayuda con estas energías. Y después que sean días específicos, por eso ellos siempre hacen alusión a la luna. Porque la luna no solo hace de retransmisor de frecuencias de la cuarta dimensión para facilitar su entrada. Ellos... Hay un primado negativo muy bueno que te voy a mostrar y te voy a pasar para que lo enseñes, que es precisamente de Diana en V de los 80. La malvada, que se llamaba Diana porque es la diosa lunar, por eso la reptiliana malvada es la diosa lunar, aparece con el domo de la Tierra plana, literal, con las constelaciones reflejadas en el domo, y luego con el sol y la luna en círculo sobre nosotros. Que nosotros cuando vemos hacemos la fotografía diaria y vemos el analema lunar y el analema solar, es porque lo vemos con perspectiva. Y al sacar la foto los 365 días del año, ves que hacen como un 8. Por eso es el símbolo del infinito, porque es el movimiento perpetuo de la luna y el sol sobre nosotros gracias al electromagnetismo. Pero realmente no es que sea un 8, es que están en círculo sobre nosotros, pero subiendo y bajando como una onda frecuencial. Yo tengo un experimento científico que si tú pones el imán sobre ese círculo, al ir subiendo y bajando como una onda frecuencial, pues lo que hace es el movimiento perpetuo y no para de moverse. Nunca para. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues trajeron la luna hasta aquí. La luna está vinculada con los reptiles porque hubo un tiempo que los antiguos decían que no había luna. ¿Y qué pasa? Que esa luna es lo que hace de repetidor de frecuencias. Y en ese primado negativo que te digo de Diana, que sale con el domo, pues lo que hace es, aparte de tener el sol y la luna en círculos dentro del domo, pues lo que hace es señala a la luna, ella, que es la diosa lunar Diana, por donde entran los reptiles, que es lo que está actuando ella de reptiliana. Entonces, es intrínseco, necesitan la luna para venir, por eso mismo los rituales más importantes se hacen en luna llena. Pero se pueden hacer en cualquiera de las 4 fases de la luna, es importantísimo. Y una de las fechas más importantes, que es el solsticio de invierno, por supuesto, también. Entonces, si tú juntas todos estos factores, y seguro que se me escapa alguno, porque yo no estoy allí, a mí no me enseñaron a hacerlo, pues entonces es cuando se puede canalizar durante un corto periodo de tiempo a los reptiles de la cuarta dimensión para comer humanos. Ese es el detalle. Y entonces, ¿sí es así? O sea, no es que físicamente lleguen y estén existiendo y viviendo aquí disfrazados humanos, sino que literalmente utilizan con todos estos factores el cuerpo de una persona preparada para esto. Exacto, y preparado la reina, hasta genéticamente. Exacto, y la reina, que se me olvidó explicarte este detalle que me preguntabas y te pido perdón porque a veces explicando tanto se me olvida. No, adelante. Y es el detalle de que la reina, al cambiar de vibración en ese momento, pues lo que hace es ella pasa a otro plano frecuencial y el reptil, gracias a su ADN concreto, viene con su alma, que capta ese alma, el ADN, y se manifiesta en la tercera dimensión. Pero la reina no está. La reina pasa a otra dimensión frecuencial mientras le deja su cuerpo. Y entonces el reptil se alimenta, disfruta del ritual. También dicen que cogen la grasa de las vísceras y le gusta frotárselas por encima. Esto lo dicen los testigos y así. Hacen una serie de cosas que le gustan y sobre todo comer humanos. Luego desperdician gran parte, pero les encanta comer la glándula pineal fresca. Algo que vimos también en el primado negativo de Kong vs. Godzilla, que se veía cómo comía la glándula pineal justo hacia el final, en una batalla final. Y... precisamente es lo que te digo, después de esto ya se va, simplemente viene a eso. Pero ¿qué es lo que hacen la reina y todos los que están allí presentes? Aprovechar cuando viene y hacerle las preguntas, porque él lo que hace es, quiero volver, ¿sabes? Quiero volver. Y a cambio, os doy información para que seáis los que más gobiernan en la Tierra. Ellos les dan todos esos trucos. Entonces, tú me traes una vez, yo te digo esto. Así funciona el multiverso, es frecuencial y va todo por frecuencias. Vale, vienes otra vez y te digo, mira, si pones esta medicación, a la gente la mantienes más dormida si la combinas con estas frecuencias y con un receptor que tenga el de la medicación dentro del cuerpo. Entonces, todos estos pequeños trucos se los van contando. Y yo estoy seguro que el truco del primado negativo y de los procesos cognitivos a nivel tan avanzado se lo contaron ellos. Porque está... Tengo primado negativo incluso de las primeras producciones. Son unos vídeos que aún no saqué, los tengo preparados, pero de las primeras producciones que hubo en blanco y negro, que son palerísimas, son muy baratas, y ves cómo te cuentan la verdad. A mí me las pasaron y dijeron, Enrique, todo lo que estás contando sale ya en estas producciones, que fueron de las primeras películas que se hicieron. Y cuando las vi, que me quedé sorprendidísimo, yo mismo, de verlo, y eso fue lo que me hizo pasar al siguiente punto de decir, vale, esta gente no lo pudo poner a prueba porque no hubo un tiempo de práctica, ¿sabes? Esta gente, así como empezó a salir en la televisión, empezó a aplicar los procesos cognitivos. Así que creo que hay una conexión muy importante y creo que los reptiles les enseñaron esos procesos cognitivos. Incluso, vete tú a saber, si no fueron ellos los que le dieron las claves para crear la televisión. No lo dudaría en ningún momento. De hecho, a partir de la creación de la televisión, el control se ha masificado de una manera tremenda. Parecía que la herramienta del internet iba a liberar esta función de la televisión, pero con el tiempo, siendo ellos dueños de las redes sociales, de las plataformas, ya no observamos grupos gigantescos de páginas ni estamos buscando información. Acudimos a las mismas y observamos y consumimos aquello que estas personas deciden qué es lo que queremos ver. Lo que se consume siempre es lo que aparece en todas las redes sociales que dice para ti. Exacto. Y es una de las mejores formas de censura, hermano. El shadowbanear a la gente. Tú mismo me decías, exponiendo la verdad, tú si lo pones no te aparezco pronto. Yo exponiendo la verdad te aparezco de los últimos. Antes te apareces poniendo infieles, lo que tú dices. Sí. ¿Entiendes? Y dices tú, oh, bueno, qué curioso y así. Pero claro, es cuando te das cuenta. Yo en un mismo periódico que me sacaron para difamarme y para que me borraran unos vídeos, ponían que hablaron ellos con YouTube. Y que se lo pidieron ellos, que tenían que borrar de la plataforma esos vídeos. Acto seguido, la plataforma me borró los vídeos y me puso strike. Pero fue porque el director de ese periódico de aquí, español, y que sale en la televisión nacional todas las semanas, lo solicitó a YouTube. Entonces, estas cosas quedan grabadas en el algoritmo, y el algoritmo sabe que exponiendo la verdad no se debe de recomendar. Por eso lo... Tengo hablado en el programa, en el podcast de Wallcast, que si tú ponías Wallcast exponiendo la verdad, yo no aparezco. Aparecen todos los demás. Incluso gente muy, muy polémica, que está haciendo mucho por el despertar de la humanidad y por cambiar las cosas a nivel político. Por ejemplo, Alvise Pérez, que está haciendo aquí unos movimientos, filtrando unas grabaciones de los políticos, haciendo verdaderas barbaridades, ¿sabes? Entonces hizo dimitir a muchísima gente. Y él aparece y yo no aparezco porque yo tengo un filtro de YouTube. Entonces estas cosas son las formas de ocultar la información y lo que tú dices. Te presento el para ti. Y yo eso lo descubrí hace años, con lo de tendencias. Yo pensaba que realmente era quien pegaba más. El vídeo más visto de esa temporada ponía tendencias número 12 y vale. Pero yo cuando empecé a pegar los vídeos y veía que tenía muchísimas más visualizaciones que lo de tendencias, decía, pero vamos a ver, ¿por qué no me ponéis a mí en tendencias? Claro, luego me di cuenta de que eso es publicidad, no es tendencias. Y además porque es lo que quieren que la gente consuma. Porque te voy a decir algo así, ya que te conozco y que hemos platicado bastante, sobre todo lo que se comenta ahorita. Con tus aciertos, o sea, y digo, yo no soy juez de nadie, ¿no? Ni de nada. Simplemente lo que me parece y lo que percibo yo. Con tus aciertos y con los errores, la información, por eso te preguntaba específicamente de la parte de la canalización de los reptiles. Uh-huh. Ahora voy a eso. Me parece que te hacen ver a propósito, o sea, te censuran, te shadowbanean, pero te hacen ver con el periódico, por medio de otros creadores de contenido, etcétera, como el loco del pueblo. Exacto. Y entonces nadie va a creer lo que diga. Y ya hicimos la tarea. Check. Y yo siempre pienso que la gente debe de ser revolucionaria, despierta. Y si te dice los políticos, los gobernantes, las personas que ostentan el poder, es por aquí, pues todos y todas nos vamos por allá. Exacto, hermano. Eso tenemos que hacerlo, es importante. Yo me he dado cuenta, me dicen, no te da miedo, te censuran. Una vez he recibido lo que yo considero que es una amenaza, una vez, y fue algo muy liviano, y tiene que ver con algo de lo que platicamos hace rato, que te lo voy a decir en el corte, pero no me quiero volver a meter en problemas. Y no tengo miedo, porque me daría cuenta cuando toque puntos que no les gusta que se hablen, ¿no? Me doy cuenta, pero creo que todavía no he llegado a atinarle totalmente a algo así. Sin embargo, sí me doy cuenta de una cosa. Todas las plataformas y el entorno, cuando está viendo que estás triunfando por lo que estás diciendo, inmediatamente, como lo hace Disney, te dicen, mira, esto que tú consideras que es triunfo, mira qué poquito es. Pero si haces esto que yo te digo, uff, papá, vas a tener dinero, viajes, éxito. ¿Y qué es eso que te proponen siempre, sin decírtelo, pero siempre te lo proponen? Invita gente que no tenga información, pero que lo diga de una manera muy graciosa o muy entretenida. Miéntela a tu público. Habla de estos contenidos y no de estos contenidos. Así. Invita a brujos y brujas que claramente están sacándole dinero a las personas y exponlos como las personas de conocimiento y poder cuando no tienen ni siquiera la capacidad de escribir sin faltas de ortografía, carajo. Y eso te deja mucho dinero. Mientras, es claro, mientras yo ayude a engañar, me van a dar mucho, muchísimo. Y por eso es bien difícil esta parte. Por ejemplo, lo que te comentaba, yo podría agarrar y decir, pues me la juego, ¿no? Mi futuro para que yo haga, bueno, yo contrate a las personas que hagan los análisis de estas mal llamadas momias de Nazca. Se van a encargar que nadie me crea. Así de fácil. Es así. Así de fácil. Y podemos decirlo claramente. Esto que el boom de la viralidad que yo salí, a mí que se rieron de mí, de hacerme Mickey Mouse empírico, Mr. Empírico, me llaman y así. La gente tiene que comprenderlo. Y me dicen, no, tú te hiciste viral. Tú llegaste a un montón de sitios. La plataforma no hizo viral a Exponiendo la Verdad. No hizo viral a Enrique de Exponiendo la Verdad. A ese lo difaman en los periódicos, lo difaman en la televisión nacional, lo difaman los otros youtubers de la ciencia ortodoxa dominante. Hicieron famoso a Mr. Empírico, a Mickey Mouse Empírico, a la gracia de mí, al meme. Eso es lo que a ellos les interesó siempre. Hacer de algo muy, muy importante de información, algo gracioso y jocoso para los demás. Entonces, ¿por qué no me iban a hacer viral así? Si la gente se está partiendo. Entonces, esa es la diferencia y lo que la gente tiene que aprender a diferenciar entre los que crean contenido para enriquecerse y no. Porque de hecho, incluso ellos mismos, las agencias de fact-checkers y así, ¿sabes? Como Neutral y todos estos que aquí tenemos en España, pues me tuvieron que sacar, me sacaron y no pudieron sacar nada de mí. ¿Ves que me ponen las portadas y ponen estafadores de tal y tumba? Y vas a lo que ponen de mí y no pueden poner ni una prueba. Yo no tengo contenido monetizado. No tengo ni un contenido que no pueda acceder el más pobre. Todo es gratis. Todo. El que tenga internet puede acceder a todo mi contenido. Yo no tengo un vídeo de, si me pagas 50 euros te dejo aquí que entres en mis vídeos más secretos de lo que no puedo hablar. Olvídate. ¿Entiendes? Entonces, los mismos youtubers que se dedicaron a ponerme en portadas, criticándome y así, con Carlos Toray y demás, que fue, que para quien no lo sepa, Mr. Tartar y Mr. Empírico fue la coña toda, pues a mí no pudieron decirme nada, porque esos mismos youtubers tienen membresías en las cuales tienen vídeos exclusivos si les pagas. Y yo no tengo ni un vídeo exclusivo. Mis vídeos son todos gratuitos. Todos. Hasta el más pobre puede acceder a mi información y son mis principios que siempre lo hice así. Yo soy pobre, Yo nací en una familia muy pobre. Entonces, ¿cómo no voy a darle esa información a los míos? Porque da igual el dinero que yo llegue a facturar, siempre seré pobre. Sé de dónde vengo. Y no me voy a dejar llevar por sus mierdas. Porque tú mismo me decías, y te lo voy a decir claramente, si me habían ofrecido cosas y así. Me han ofrecido muchas cosas. Me han ofrecido dinero por ir a la televisión. Me han ofrecido dinero por traer, como tú bien dices, a mi canal a personas que solo están por el dinero. Que generan verdaderas barbaridades. A mí cuando me decían las cifras que generaban, te lo digo en serio, me sentía fatal y decía, pero no os da vergüenza ajena quitarle el dinero a la gente por esa información que está libre en internet, que yo las cuento en mis vídeos gratis, y tú estás cobrando por ella, tío. No, no, pero es que tal, y me trataban de razonar, y esto es así, el negocio, y le dije, no, mi negocio no es. Mi negocio ni son los cursos, ni son vídeos exclusivos, ni nada. Mi negocio es decir la verdad. Ese es mi negocio. Mi negocio es ser yo mismo. Y si la gente me quiere, bien. Y si no me quiere, es su problema. Pero a mí no me van a poder sacar diciendo, oh, es que este se lucra. Ninguno pudo sacar nada de mí, incluidas las agencias de verificación. Me toman de loco porque digo locuras. Ah, pero soy el loco que da todo gratis, ¿sabes? Soy el loco que no cobra como vosotros del Estado, porque cuando te paras a mirar quién financia a Neutral, que lo ponen públicamente porque son muy transparentes, ¿ves quién los financia? Los financian los del cambio climático, los financian los de la Comunidad Europea, ¿ves todos los que lo financian? Y al final, lo poco que dan los suscriptores que tienen los huevos de pedir que les donen dinero para sobrevivir cuando están cobrando subvenciones de todo Dios, y lo ponen. Que le donan a los suscriptores, no sé si llega ni al 5% así. Pero piden el dinero a la gente. Yo no tengo ni un vídeo, ni uno. No pueden sacar ni un frame mío pidiendo un céntimo a la gente. Y tengo todo subido desde que empecé. Todo lo tengo. Y lo que me borraron de unas plataformas, me encargué de subirlo en otras. Tengo todo, hasta los vídeos de cuando fue el encierro. Todos esos que me censuraron, me encargué de subirlos en otras plataformas. Y los tengo en otras plataformas para que la gente vea lo que me censuraban. Entonces, a mí, y me siento muy bien hablando de esto contigo porque tú lo has vivido y lo has vivido más, es verdad que me han ofrecido muchas cosas, es verdad que se han puesto en contacto conmigo, lo que pasa es que yo no lo vi así porque no seguí indagando como tú, porque tú me dijiste, se pusieron en contacto contigo para decirte ciertas directrices de cómo subir en la plataforma y demás. Hay agencias que se pusieron en contacto conmigo, pero nunca les hice caso ni les contesté, ¿sabes? No sé si eran agencias reales, si eran gente que se quería aprovechar de mí, no sé, no lo sé. Ahora, lo que sí estoy seguro es hacia dónde te encaminan con sus censuras. Porque es cierto que yo veo lo que ellos me permiten decir y lo que no. Y entonces, aunque sea sin monetizar, porque es lo que te digo, la mayor parte de mis vídeos están en amarillo. No se puede monetizar bien. Y todo por lo que hablo. Entonces, la gente que comprenda cómo es YouTube, con lo amarillo, casi no puedes vivir de lo que produces en YouTube. Y ellos, aunque no sea punible porque tú lo reclamas, y dices, hey, hermano, mi vídeo cumple las normas de la comunidad porque yo sé hablar, no soy estúpido. Y yo puedo llevarte a los juzgados porque sé que estoy cumpliendo las normas de la comunidad. Y lo que hacen es, muy bien, pasa una semana y cogen y te lo ponen en verde. Pero tú mismo sabes que la mayor parte de las visitas están tan pronto publicas el vídeo. Entonces te quitaron la mayor parte de la monetización. Es una forma de esclavitud moderna y aparte de eso, también de decirte, hermano, como sigas por este camino, olvídate de vivir de esto. Entonces, para que veáis hasta qué punto lo llevamos. Así que gracias, Fepo, por abrir esta caja, porque tenía ganas de abrirme con alguien que también supiera del tema, ¿sabes? No, al contrario, Enrique, gracias a ti, gracias a ti. Hay dos cosas que yo le pido a los invitados y a las invitadas. A ti no te lo pedí, porque estaba implícito, ya me he dado cuenta. Uno, que no se detengan de decir lo que tienen que decir. Y dos, que sean honestos. El ser honesto me parece que es muy importante porque, como en mi caso, puede ser que me equivoque. Lo que creo hoy, quizá no lo voy a creer el día de mañana. Porque, digamos que estoy investigando mientras camino el camino. Entonces hay cosas donde no puedo cerrarme, como lo hice en el pasado, a decir esto es de esta manera. Claro que me doy cuenta de cosas que con el tiempo son muy obvias, como que la mayoría de las personas, y no los juzgo, que empiezan en el mismo camino en el que yo comencé, por el gusto, por este tipo de fenómenos, por conocer la verdad que está oculta ante nuestros ojos, quiénes son esas personas que están tan interesadas en que no sepamos la realidad. En el camino pues hay obviamente estos alicientes. Y hay personas que empiezan a tener una forma de vida, porque ya provienen de una forma de vida en específico. Y tienen que alimentar a sus familias, y tienen que pagar la renta, y tienen que pagar la tarjeta de crédito. Y entonces, mantenerse honestos en el contenido no les va a permitir alimentar a sus familias. Y entonces van a tener que empezar a generar contenido. No quisiera decirlo de una manera despectiva, pero no es fiel a sus principios. Exacto. Por lo que comenzaron. Y no lo puedo criticar. Lo entiendo. Porque al final somos esclavos viviendo en esta realidad. Y a veces sí nos tenemos que someter a esas reglas. Yo muchas veces le digo a la gente que tengan mucha atención en el subtexto. Hay reglas en las cosas que se están hablando. Y creo que debieran de tomarlas siempre en cuenta. Aunque no les haga clic lo que está diciendo una persona, si les parece que está hablando con honestidad, al menos escuchemos con la mente abierta. Dejemos el paradigma, los paradigmas, los conocimientos previos adquiridos que consideramos que son así explícitamente reales. Vamos a dejarlos por un momento así guardados y escuchar, porque posiblemente descubramos otro tipo de cosas. Y además, si lo hacemos y abrimos la mente, el beneficio para las dos partes es interesantísimo. Porque yo aquí, al estar aquí sentado y, por ejemplo, hoy escuchar a Enrique, me abre la mente de muchas cosas que quiero ahora investigar. Y me hace clic con cosas de mi pasado, cosas que incluso no creía. No quiere decir que ya lo creo. Dudo de lo que creía y entonces estoy abierto a nuevas ideas, a investigar, a conocer. Y quizá me lleve una sorpresa gigantesca más adelante. Esa es la parte importante. El tema de la monetización y la censura, híjole, es el campo de batalla. Porque al final, el hacer esto, y tú lo sabes, implica todo el día. Todo el día. Y a veces, por lo menos yo lo pienso y digo, me gustaría irme de vacaciones, me gustaría quizá formar una familia, pasar más tiempo con mis perros. Simplemente estar un domingo normal, acostado todo el día viendo Netflix, siendo parte del primado negativo. Exacto. ¿Y qué? No puedo. Ya no puedo. Entonces también hay una responsabilidad de la otra parte, como para que simplemente me deje llevar por la idea de, oh, si invito a estas personas, voy a tener millones de vistas y vamos a decir una bola de barbaridades que van a ir en contra de lo que en un momento nos pusimos como... como misión, que nadie nos las dio y nosotros decidimos tenerla. Que bueno, y la gente que se ha sumado al proyecto, invitados, invitadas, creo que tienen también esa parte. Entonces, esta ha sido una experiencia interesantísima para mí. Te lo agradezco muchísimo, Enrique. Y te voy a comentar una última cosa. Cuando estaba estudiando la carrera, llegó una persona que, por cierto, tiene muchos premios internacionales el día de hoy. En aquel momento, no. Y se le salió decir algo. Y yo de inmediato le dije, no, no, no. O sea, ¿cómo está eso? No quiso hablar, no quiso hablar. Terminaron las clases. Yo lo vi que estaba por ahí viendo unas cosas en una computadora y me acerqué. Y le dije, oye, no me voy a burlar. Quiero saber qué fue lo que pasó. Esta persona comentó, por eso ahora tenía tantas dudas al respecto de lo que decías, que estuvo en un lugar... Dice que estuvo en un lugar, yo creo que tendrá ahorita 30 años hace, fue que estuvo en ese lugar, en Estados Unidos específicamente, habían personas de la realeza, y él asegura que estando en ese lugar, en privado, evidentemente, no habían teléfonos celulares, no es que como que alguien pudiera grabar, hubo un ritual específico, extremo, complejo, en el cual él participa. Y dice que él creía en estas cosas, no me especifica muy bien qué, pero que hubo algo que le sorprendió. Una persona de altísimo poder, de repente, que era la que estaba como central en este ritual que estaban haciendo, me dice, yo sé que nadie me va a creer, no sé, no consumimos nada. No sé si era el sonido, no sé si era el proceso del ritual, que había yo entrado en una frecuencia, digamos, mental con la gente, pero la persona que estaba ahí, ante mis ojos, se convirtió en un reptil. Y yo le dije, le salieron escamas, cola, no. Seguía siendo humano, pero era un reptil. Y eso que estaba ahí nos dio información. Qué bueno, hermano. Eso me lo dijo hace 20 años, más de 20 años, y para esta persona fue hace 30 años. ¿Me entiendes? Y que vengas hoy a contar esto tal cual, me hace pensar que debe de haber por lo menos un sesgo de realidad en sus palabras. Por lo menos. O se pusieron de acuerdo. No tú sé y esa ni persona que no sabes ni de quién hablo. Eso es lo que es increíble. Y ojalá al menos esas cosas se queden en las personas. Te agradezco muchísimo. Por favor, antes de que nos vayamos, vamos a evitar esa censura y shadow ban de las plataformas. Bien explícito, ¿cuáles son tus redes sociales y plataformas donde subes contenido? Bien, la principal es mi canal de YouTube, Exponiendo la Verdad. Tengo también canal de Facebook, Exponiendo la Verdad, también para quien quiera buscarlo. Y para mí ya está, ¿sabes? Porque en general lo que más utilizo es el canal de YouTube. Así que me busquen por Exponiendo la Verdad. Si quieren mejor, me pueden buscar por Google, que aparezco mejor en el buscador de Google que en el de YouTube, que estoy bastante censurado. Y nada más, porque la de TikTok me la censuraron, así que igual empiezo de cero otra vez, pero nada, aún nada. Pues empieza lo de cero, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Exacto. ¿Qué pasa? No pasa nada. Oye, muchísimas gracias, ¿ya nos vamos? Sí, yo te lo agradezco de todo corazón, hermano. Quiero decirte antes mi mensaje final, ¿sabes? Ándale, muy bien. Y mi mensaje final es para toda tu audiencia, que es muchísima y te digo en serio que me siento muy afortunado de estar en tu canal, porque me pareces una persona formidable, no por el hecho solo de que sabes muchísimo y has invitado a gente que sabe muchísimo, con lo cual tú mismo te has nutrido de esa información y se ve. Gracias. Sino que es también tu capacidad de trabajar a diario, ¿sabes? Como tú acabas de decir. Se te ve la constancia y eso es muy duro de llevar con una vida, digámoslo así, al uso, para poder disfrutar también de todo lo que queremos. Así que sé lo que te sacrificas, así que gracias de corazón. No, gracias a ti. Y bien, dicho esto, quiero decirle a todo el público que mi mayor mensaje y lo que más me gusta es que la gente aprenda a enfatizar en lo positivo que tiene cada uno. Igual que tú y yo, aunque no estemos de acuerdo en lo de la Tierra plana y en muchas otras cosas que no estaremos de acuerdo, somos amigos y nos queremos porque somos buenas personas. Y vemos que no hay un trasfondo de, ¿sabes?, algo negativo que yo quiera aprovecharme de ti o tú de mí, etcétera, etcétera. Entonces, me parece fundamental que la gente comprenda que debemos de enfatizar en lo positivo que tiene cada uno, que cada uno está luchando en su ámbito por mejorar el mundo, y aquellos que no lo estén, no debemos de centrarnos en ellos. Cada alma tiene su propio aprendizaje espiritual, con lo cual debemos de tener empatía con todos aquellos que no sean capaces de ver en este ámbito concreto lo que vemos nosotros y tratar de cada uno cambiar lo que sea, aunque sea desde nuestras casas, porque por pequeño que sea el cambio, incluso aunque sea en vuestra casa, en solitario, va a afectar al devenir al completo de la naturaleza de la realidad. Eso es lo que quería dejar claro. Así que gracias de corazón, Fepu, y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Sí. Hay que hacer muchas cosas. Te agradezco muchísimo y ojalá, más adelante, pues puedas irnos a visitar en México. Ahí tienes tu casa. Todo el equipo del podcast y la comunidad te vamos a recibir con los brazos abiertos y nos dará muchísimo gusto. Además de que te puedes asolear, comer cosas así que hacen a uno que engorde mucho, pero están muy buenas. Oye, qué buena comida tienen aquí, ¿eh? Hemos estado comiendo a reventar. Digo, yo ya había venido, tengo familiares acá, pero he estado comiendo a reventar. Y qué delicia. Aunque he de decir que, bueno, esto no es nada más de aquí de España, sino de casi todo el mundo. Yo no puedo con el frío, sufro mucho. Tengo ahorita las rodillas así adoloridas. Sufro mucho. Yo soy un ente de calor. Gracias, ya nos vamos. Yo soy su amigo Fepo. Les recuerdo que si quieren mandar sus experiencias o evidencias, háganlas por favor al correo fepo@podcastparanormal.com. Lo que más les voy a agradecer es que, por favor, si no se han suscrito, suscríbanse y también suscríbanse a Exponiendo la Verdad. Pónganle la manita, comenten, sean muy respetuosos, por favor, se los suplico en sus comentarios, y expongan aquello que ustedes piensan de los temas de los que se hablaron, no importa si están a favor o en contra. Pero por favor, hagan ese proceso y empiezan a descubrir la verdad que está allá afuera, la realidad es asombrosa. Ahora sí, ya nos vamos, gracias. Les recuerdo que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar.